vuelve el análisis de la realidad mediática. Sí, vuelve Mediocre. Desde este sábado, de 10 a 12, Mediocre, por la 105.9 FM, Ciudad de Trujuy. TLP Noticias, primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Pero muy buenos días y bienvenidos a este programa 134 de... Mediocre. Credibilidad. Y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar comentando las noticias que han pasado en estas dos semanas. Dos semanas que por favor pasó de todo. Mi nombre es Néstor Benítez, siempre le habla, tengo la ciudad en Bali. Soy Diego. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Como dice usted, pasó de todo, ¿eh? Pasó de todo. Mire quién está del otro lado. ¡Ay, con la Jack en la mano. Para todos y todas. Para todos y todas. Chocolates del Port. Pero, ahí lo tenemos al señor. Y ahora puede ser que podamos morder algo. Saludé al señor. ¡Buen día, Dani! Mirá, todo lleno, ¿viste las comisuras? Llenos de chocolate. Parece Willy Wonka. Claro. Es Willy Wonka. Yo cuando vi, cuando me abrió la puerta, una galera. Un paragüitas, así me hacía así, chiquitito. El paragüitas también es... Todo el chocolate es Felford. Nuestra vida es Felford. ¿Qué vamos a hacer ahora? Están dando vuelta los enanitos que tenía Willy Wonka. Es ay, más, por Dios. Fíjate, ahora Dani no está haciendo más operando. No. Están los enanitos. Están los enanos. ¿Cómo se llamaban? Yo quisiera... ¿Cómo eran los enanitos? No sé, Willy los enanos de Willy Wonka. No me acuerdo. ¿Qué eran? ¿Genomos? No, no me acuerdo de la película. No te acuerdas. Yo quisiera tener enanos en casa. Yo también. Que me limpie todo. Ojo, los enanos de coso, los enanos del jardín. A esos de maldito. De noche se mueven. ¿Se mueven? Sí. Yo quisiera que por lo menos alguno... ¿Viste la propaganda, la película? Corte el pasto. ¿Viste la película Hechizada? Que ella canta así, le aparece una rata, la cucaracha, las palomas, y qué sé yo, y todo, le limpian la casa. Mira que yo silbo, hermano. Y mira que hay cucarachas. Mira que hay cucarachas y pajarones y pajarracas. Pero nadie agarra una franela. ¿Qué cosa? Bueno, dos semanas. La semana pasada, lo tuvimos al aire. Dos semanas de muertos vivos. No, dos semanas que... De muertos resucitados, claro, y muertos muy muertos. Muertos muertos. Que en cualquier momento resucitan. No sabes. Yo te digo. Dos semanas en la cual, miren, nosotros hace 15 días atrás estábamos acá sentaditos diciendo las mismas... Barbaridades. De siempre. y nuestro tema era Justin Bieber. Era si volvieron, vivía Cristina, claro. Que Cristina había... ¿no? Pues gracias a Dios Justin no volvió. Bueno, y la cuestión es que Cristina apareció la semana pasada, apareció con un perro que le llama Simón. Igual se copió de mi perro. Claro, igual que el suyo. Pero usted no le puso Simón. Pero por el mío Simón es negro. Bolívar. No, el mío llama no, Simón por el ángel, por el santo. El santo. Pero ahora digo, el santo no, el santo. No, San Simón no, por el santo, por ese Simón dice. Bueno. Pero más que de eso digo... ¿No será falta de respeto ponerle el nombre de un libertador de América? Mirá si Maduro pone a uno Josecito, San Martín. Yo tengo una vecina que a la perra le puso Cristina. Y yo le dije, che, ¿pero por qué? Porque es una perra. Así nomás, pero con este tono. Pero se entiende un poco más. Pero no es una prócer. No. Pero bueno, apareció con eso, apareció en un Facebook así como, loco, vamos a hacer algo para los chicos. Dirigido pura y exclusivamente, dejó el luto. Es más, está muy bien. Cambió el gabinete. Cambió. Ay, tenemos ministro de Economía ahora. Y Moreno. Renunció. Mirá si pasaron cosas. Renunció a Moreno. Nosotros estábamos en el quirófano. Estábamos ahí. ¿Cómo está la perra? Ahí anda. Le contamos a los oyentes que la perra del señor Néstor Benítez está mejor. Claro, porque a causa de ella no pudimos venir. Claro. Comento. Hay que tragarse una persona que, digo esa persona y hablo de mí, sí, que ha desfenestrado toda la vida de tener esos perros que no superan el 20 centímetros. Que lo único que hacen es hacerte gastar plata. No, o sea, los 20 centímetros del piso. Jamás llegará. Bueno, es una chihuahua de bolsillo. Sí. Y la niña se ha comido no sé qué cosa, un pelo, una extensión. Con una extensión de las que usas vos. Claro, claro. Y bueno, tuvieron que operar de urgencia, por eso el sábado pasado no estuvimos acá. Así que, bueno. Yo ya te dije, comprate un perro grande que cagan hasta las tapitas de coca. Claro, por eso. No. Bueno, pero seguimos. Entonces, cambiaron ministro de Economía. Renuncia Moreno. Terrible. Volvió Corach, digo, no, Capitanich. ¿Se acuerdan que Corach todas las mañanas se ponía y hablaba con todos los periodistas? Bueno, Capitanich me parece que viene de la escuela de Corach y todas las mañanas hace una conferencia de prensa así improvisada. Le falta que reparta las medialunas, como decía Corach. Y habla por todo lo que no habló el gobierno durante estos 10 años. Está bien. Pero es un buen enumerador. Dice, primero, segundo, no usa conectores. Qué bueno, eso está bueno, ¿eh? Está bueno, está aburrido. Como una síntesis. En el punto 1 dijo tal cosa, en el punto 2 dijo tal otra. Está bueno, está bueno. Bueno, y tantas cosas pasaron. Tantas cosas pasaron. Que no va a alcanzar el tiempo de hoy. Vamos a tratar de que sí. No sé, yo por eso le vamos a pedir al tío Dani que nos dé cinco minutos más. ¿Nos da 5 minutos más? Bueno, gracias. Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa, todos son cortos de vista. Que no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cambio, lo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suena muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cara insensatez y me puedo equivocar. Pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Hija para bolero, sediento y terrible. ¿Qué mundo tienes? Tu cuerpo permitido. Bajo el halo de luz un carmín, no importa, no habrá más que en el olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. De este lado, tengo el corazón. Mi sierra eléctrica lo cierra los feriados. Tengo cara insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cara insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo la... y solo late por vos. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por vos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por los dos. En una democracia, el poder es de los ciudadanos y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. A los ciudadanos. Vamos a imaginar que usted está en su casa, cómodamente instalado, ¡pum!, se apaga la luz, se queda oscuro. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Quería usted o quería yo? Va al cajón de los fusibles, al lugar donde están las llaves, y mira, dice, no, fue un fusible. Cambia el fusil, cambia una llave, toca una llave, nada. Una vez que usted probó los 3 fusibles, estás escuchando Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocre. El mundo según los medios. Seguimos en Mediocre. Es la hora, señor locutor. 10 de la mañana, 16 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del teléfono de la radio, que es el 011, si estás fuera de lo que es el AMBA. 4465-1482, o al celular de la radio, que es Marisa, que lo tiene ahí arriba de la pantalla. ¿Eh? ¿Eh? No, no sé, no está. 15. Sí. 6180. 8248. Ah, así que bueno, si quieres comunicarte, ya ahí sabes cómo puedes hacer para comunicarte. Así que bueno, esta semana pasada, ya dijimos, hicimos un pequeño resumen así, bien. Así, ¡pac! Así, un salpicón. No, ¿qué un salpicón? Fue un salpicón de poquito. Este fue un cucharazo para el salpicón. ¿No? Pero va a ser divertido. Bueno, a ver, ¿qué va a ser divertido? Bueno. La candidatura testimonial de Mansur. Entre tantas otras, Mansur, que fue electo diputado por la nacional por la provincia de Tucumán, acuérdense que nosotros lo habíamos dicho. Mansur era vicegobernador de Tucumán. Ajá. Cristina lo llama cuando la hormiguita Ocaña se va del Ministerio de Salud. Entonces le llaman a Mansur, lo convocan a Mansur. Sí. Mansur toma la posta, pero a su vez vuelve a reelegirse como vicegobernador de Alperovich. A eso toma la licencia para seguir estando ahí. Ahora lo llaman de nuevo para que se presente para diputado nacional por la provincia de Tucumán, a lo que accede Mansur, y ahora el 10 de diciembre no va a asumir porque va a seguir como ministro de Salud de la Nación. Así que bueno... ¿Cuántos trabajos tiene? Y no agarra ninguno. Superposición horaria, pero diría, porque ¿no? Me pase un puestito a mí, yo digo que sí. Claro, escúchame, ¿viste? Aparte son solditos lindos. Suplentes, está bien, está bien. Bueno, Insaurralde no renuncia y solo pide licencia como intendente para asumir como diputado. ¿Será una candidatura testimonial también? Porque, digamos... acuérdense que la semana pasada estuvo con Jessica Siria, Sirio, bueno, él, ya se descargó. No estuvo, no, dice, en Miami, y él se encargó, a excepción, estuve en Miami, estuve en la isla Saint Martin. A la vuelta, boludo. Claro, donde estuvieron Máxima y... Pero Guillermo. Sí, está lo, bien. Con un, yo digo eso, ¿no? Con un sueldo de intendente. Ah, sí, podés. ¿Podés hacer todo eso? Sí, podés. Y tiene tres hijos. ¿Tiene hijos? Claro, está separado. Ah, qué hijo de puta. O sea, tenés que mantener a tus hijos. Mira vos. Bueno, para ver, sacó un foto. Vos decís, más. Se juntó con... hubo una foto que la semana pasada estuvo mal. Porque hubo una foto. ¿Con quién? Con Massa. Claro, sí, ¿viste cómo son esas pero cosas? Deben ser amigos, no seamos malos, pues, mal pensados. Quizás en esta de la futura fórmula. ¿Qué más? Bueno, Bussi se realizó una rinoscopía. Claro. Hay que poner la cara, pero también la nariz. Bussi, el gobernador de Río Negro. ¿Y pero por qué? Este muchacho que está contra... No, lo que pasa es que él está al frente de una cuestión de ver si los narcotraficantes están por ahí o pasan por algún lado. Entonces está en la lucha contra la droga y él dijo, antes que nada, me hago una rinoscopia, loco. ¿Quién era que... ¿Te acuerdas que una vez... En Lariguetazo, en el Senado, que le costó el puesto en el Cedronar, hablando de Cedronar, que que fue el papá de Mariana Lestelle. Lestelle, que en su momento había sido intendente acá de... ¿No? No, miento, ya me confundí. Pero Lestelle, bueno, el viejo Lestelle había dicho un nariguetazo en el Cedronar, que hoy por hoy, en estos cambios que ha sufrido la Argentina y el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ayer nomás. Era un gobierno que no hablaba con la prensa, un gobierno que se jactaba de no transar con los organismos internacionales de crédito, un gobierno que se jactaba de una apertura, de una apuesta al consumo, bueno, todo eso se quedó atrás. Y un gobierno que estaba en contra, o sea, bastante peleado con lo que es la iglesia. Bueno, el Cedronar a partir de ahora está manejado por Molina. ¿Quién es Molina? No es el de los Creedence, sino es un cura. ¿Qué? Que es el primer cura que ejerce un puesto, un cargo, un secretario de Estado, como es el, o sea, el cargo de director del Cedronar es una secretaría del Estado, ¿no? Y hay un comunicado de la iglesia que dice que... no ve con buenos ojos que este curita esté ahí. Entonces dijo que apoya, pero no... O sea, entiende, pero no apoya. Pero más allá de eso, dijo que el cura este no va a poder dar misa mientras tanto dure el coso. No, el mandato no. Ha pedido el cura, según dicen. Dice, a ver si confunde hostia con otra cambia. Cosa. Hostia con otra cosa. Ay, no, por Dios. Bueno, ¿qué no más? Hablé de la hostia. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro querido XB1 con respecto a... Por Dios favor. Mío. Bueno, Scioli y Massa llegaron a un acuerdo para aprobar el presupuesto bonaerense. El jueves a la tardecita estaban que se echaban... Es más, salió en las primeras radios opositoras del país... Un conocido nuestro de acá, del barrio, ¿no? El senador, como dice su Facebook, senador Aníbal Aces. ¡Cato! Ah, ¿qué le pasó a Cato? Amigo suyo. Disculpe, no se lo conoce en persona, le ha hecho de comer. Sí, le he dado el panchito, sí. Le ha dado de comer. Le he dado algo así, vos se come todo. Bueno, ha salido diciendo, no, nosotros... Primero ha salido a decir que él no es más del PRO. Ah, así que gente de Moreno que lo votó porque él simpatizaba con Macri, ahora es de Massa. Ahora es de Massa. No se le renueva el cargo, pero ya algo... algo. Sí, todos son de Massa. Se encargó a decir ahora que ella no es más del PRO, que es masista. Entonces, dijo que ellos no van a apoyar, nosotros vamos a apoyar porque no se pueden endeudar así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entre gallos y medianoche, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? más acordó con Scioli y le dio el presupuesto para que se endeudara no sé cuántos, 14 mil millones de dólares de pesos para el año que viene. ¿El concepto de? 14 mil. ¿Qué va a ser? 14, ¿no? 2014, 14. Claro, 2015, 15 millones y así. Y así vamos. Y aumenta. Y salió a decir Massa, bueno, me explicó Daniel, me llamó, y es para más seguridad, para luces, más luces, para más Phantom, esto, para más la policía. Claro. Pero nada dijo sobre la lucha, nada dijo contra la lucha contra la droga. Yo quiero que ustedes presten atención a eso. Massa habla y dice y se rasga las vestiduras, sí, ¿no? Diciendo que la gente lo votó por tal y tal cosa, pero nunca habla sobre narcotráfico. No. Nunca habla sobre Bueno, así que no seamos ahora, hoy mismo, antes de venir hasta acá, estaba escuchando Radio Mitre y estaba el señor Daniel Scioli en un reportaje con Danieli, y Bonelli le decía, pero cómo puede, qué bueno este entendimiento, bla, bla, bla, y le vuelve a preguntar, ¿usted va a ser candidato para el 2015? Ya que Mauricio se ha... Y dice, ¿y no ha sido como una suerte de alianza con Massa como para decir, ojo con eso, ¿eh? Ojo con... ¿Usted dijo la fórmula? ¿Qué más? El año que viene vamos a hacer un testeo, como lo hicimos... El puntillado. El puntillado, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando yo dije que ganaba Macri, se me cagaban la risa. Toma, ahí está. Bueno... Tendría que usar eso para la quiniela, por ahí va. ¿Te das cuenta? ¡Qué boludo! Vos tenés que hacer las letras de Macri, la posición en el abecedario, M, A, ¿no? Y jugarle a la quiniela. Lo sumás y lo jugás a la quiniela. Bueno, ¿qué más? Diputados votarán 100 proyectos en un día. ¡Ah, mierda! Porque ya pasó eso. Va a ser como un partido de flipper. Bueno, y ahí pasa. Pasa cualquier cosa. Y es más, eso fue el jueves pasado. Y es más, la gente del miércoles al jueves. Sí. En una sesión maratónica de todo. Y... Meta timbre y timbre para ser testigo de Jehová. Pero más allá de eso, señor, le faltaba la bicicleta. Y bueno, la bicicletita la tiene. Sí, bueno, la cuestión es que votaron así, una sesión que terminó a las 5 de la mañana. Yo digo, si estos son medio abombados de día, ¿te imaginas la noche? A las 5 de la mañana ya directamente te tirás con los timbres. ¿Se acuerda cuando, timbre, ¿no? cuando Duvalde se despertó y levantó la mano? Sí, no. ¿Habrá sido todo así? Claro, y sí, por eso. ¿De qué trabaja Duvalde? Ay, no me lo nombre, porque a mí me da tanto miedo. Me parece que me van a tirar con algo. No sé. Bueno, juraron 21 de los 24 nuevos senadores. Claro, porque 3 eran gallos y no podían venir a la tarde, a la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Qué malo. Dale. No, lo que pasa fue así. Dale. Estaba Vudú, no sabes, estaba Vudú muy serio. Muy serio. Trajeado con corbata. ¿Dónde está Vudú? Tomando juramento en el Senado, estaba como presidente del Senado tomando juramento a los nuevos senadores. Qué lindo que está Vudú. Estaban todos le sentó 20, en la de 94 a 21, porque 3 eran de Salta que hay problemas ahí. Entonces vinieron, ¿no? Hay 2 de Salta y uno también de no sé dónde que no sé qué pasaba. Bueno, la cuestión es que había una de las perlitas. Sí. Fue que había una senadora por Tucumán que fue con joya de todo tipo. ¿Pero era barato? No era. Fue con guardaespaldas, entonces era una joyería. No ¿Serán sé, las joyas de Moria? ¿Serán las joyas de Moria? No sé, bueno, fue demasiado. Y el más aplaudido de todos fue Pichetto. Pichetto fue el más aplaudido. Sí, Pichetto es el ultra K. Ah, no lo conozco, no tengo la obligación de conocer, usted me dice, ¡ah, Pichetto! Hace 4 años que hacemos el programa y todavía no sabe quién es Pichetto. No, no sé quién es Pichetto. Era, es un el senador que se acuerda que le dijo traidor a mucha gente, que ah. El Tacún, que el Pichetto, están todos de esa misma, ¿no? Ah. Que combativos. Es más, ahora que se votó el tema de la reforma del Código Civil, etcétera, ajá, etcétera, Pichetto se le va a decir que él no estaba de acuerdo con lo que votó. Mira. Pero... ¿Por qué lo hizo? Lo vota porque... ¿Porque el sobre? No sé, porque... Pero ahora sigo. Si no está bueno, acuerdo, siendo senador o diputado, vos no podés decir que votaste, porque pero que no estás de acuerdo. ¿Por qué? Si decir que justo me pasaron el sobre... No, ni tampoco. Ponele que no le hayan pasado el sobre. Ponele entonces que... lo votás. Que sea por orden, por obediencia debida, ¿no? Digo... Te eligieron para que representes claro. a pueblo, no para que representes a aquel que ay, te dice claro. que baja línea. Seamos, o sea, obvio. Lo del sobre, no estoy diciendo que no sea, digo, pero seamos un poco más benévolos y digamos, si es por obediencia por pelotudo, de vida, vos, entonces. Ah, no, ¿viste? Ahora estás acá. Pero no tan solo eso, sino que después lo diga. No digas nada, por eso que te estoy diciendo. Tenemos no nuevos nada. Senadores y ahora el 10 de diciembre van a estar todos juntos. Ahí. Qué lindo que va a ser. Pues a mí me gusta ver las juras. Y bueno, la mayoría de todos... Sí, me encanta. Soy extraño, ¿qué quiere que te diga? A ver, en las juras de estas, todos la mayoría... tanta mentira ahí que directamente cambió de canal. Pongo el Discovery. A mí me gusta esto. A ver, en estas juras, casi todos juraron por Dios. Obvio. Y cruzan las de vista. Y cállate, están todos cruzados, ¿viste? Y no dice el... Iba a decir un chiste muy negro, pero me lo no, voy a decir. No. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, pero me gustan más diputados, porque diputados, como son muchos, lo hacen jurar de a 5. Claro. Y se tiene que decir. Claro. ¿No? Recuerdo la última jura que estuvo Victoria Donda con una pollerita. ¿Se acuerda la pollerita que después de más le pusimos, cantamos esa vuelta, la pollera, la pollera amarilla? Mm. Porque tenían la pollera que se Cuando se agachó a jurar, se le vio el cachete. Se le vieron todos. Ay, ¿no? Dios. Y estaban, que juraron todos juntos. No te nada. Podés poner una minifalda. Para ese tipo pero de acto. Es trola. Y es más, se casó con Marquetti, con Pablo Marquetti esta semana. Ah, mira vos. Allá en Rosario. No te puedes poner casado. ¿Y por qué Rosario? No sé. Bueno, es más divertido. Es más divertido. Claro, hablando de ganar. Es la obvio. Claro. Bueno, entonces vamos, juraron todos por, casi todos por la patria, digo por Dios, y muy pocos por la patria. Dios es universal. Bueno, ¿qué más? Organizaciones kirchneristas en contra de la reforma del Código Civil. Vamos a ver esto, ¿qué? Claro, porque hay muchos temas que están en contra, por ejemplo, ahora que este gobierno que hasta ayer estaba peleado con la iglesia, ahora no, por ejemplo el tema de el tema de la concepción de la vida, ¿no? Sí. Y esto genera una rispidez en el tema de la fertilización asistida, el tema de los embriones, si son humanos o no, si son personas o no, cuándo se considera persona, si a partir de la concepción, si el óvulo, cuando es fecundado por el esperma, ya es una persona. Sí, en realidad, te transformás en persona cuando vos nacés, bueno, y empezás a socializar. De lo contrario, sos un ser humano. Claro, bueno, lo que pasa es que la letra del Código Civil está hablando de esto. Claro. Que es persona y que no. Y el tema de si los embriones que están congelados, ya con el tema de la concepción, ya son personas. Entonces, la manipulación de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchos sectores kirchneristas que están con esto, y también con el tema del aborto, porque también pensemos que a esto va a colación el tema del aborto. Porque si pensamos que la concepción, ya en el punto de la concepción, ya el feto es una persona, o la citagota, se llama, ¿no? Cuando apenas el embrión, o sea, se transforma, el óvulo es fecundado, ya eso es una persona. O sea, ya empieza el tema de la pasicialidad. Hay un montón de cosas que en la letra chica parece que no, pero está. Y sí, pasa, hay algo. Y recordemos que Cristina Fernández de Kirchner se pronunció siempre en contra del aborto, mientras que debajo de ella, sectores kirchneristas están a favor del aborto. De, sí, tanto es así como Aníbal Fernández y mucha gente que está de ahí, pero como dijimos antes con Pichetto, Aníbal Fernández dijo, bueno, yo voy a votar, pero estoy en contra, pero voto igual. Lo que teníamos de Croce, ¿se acuerda? Gracias, señor presidente, sí, voté, hice campaña por otro candidato, pero voté por usted. Bueno, se da acá en la Argentina con los votos que hacen nuestros senadores y nuestros representantes. Yo te digo, ese, el tema del aborto y la fertilización es algo que no va a terminar nunca. Nunca. Nunca. Nunca si se va a tratar. Nunca, a ver, porque a ver, todo, cualquiera de las dos cosas que vos votes, se presta al exceso. Una cosa es eso, pero otra, eso es un análisis que sería después, ponele. Claro. Pero si vos vas a votar, a levantar la mano sin discutir sobre este rato, no, es peor aún, digo, ¿no? Aparte, para más vale abstenete. Pero no levantes la mano porque sí, abstenete, bueno, y decimos, pero, no, mira, yo la verdad que no estoy seguro, hay cosas que no me quedan claras. Hay cosas que están detrás dando vueltas. Claro, el tema, ¿no?, de no levantar la mano y después decir, sí, boludo, ¿qué pasó? No levantaste la mano. Claro, no, se acabó. Es que en realidad para mí un diputado, un senador, que se abstiene es un cagón. Bueno, para mí es un después, cagón, bueno, porque para vos te están pagando un sueldo, bueno, para que y la después también, y después también, aparte de esto, está el tema de esta responsabilidad limitada que ahora tiene el Estado con respecto a que uno va a reclamar. Hay tantas cosas que se están aprobando así a las apurones, ¿viste? Porque después no vamos a tener... Esperemos que pase a ser letra muerta, como tantas leyes que hay, y no que, bueno, se rasguen las vestiduras para que esto se cumpla, siendo que no ha sido votado. Ponele, la ley de medios. La ley de medios es una ley que algunos pueden estar de acuerdo y otros no, pero no negamos que ha habido debates. Ha habido mucho debate. Sí, que la ley está buena o mala, no la sabremos hasta tanto se aplique, porque hasta ahora no se aplicó. No. Y es más, hasta que tanto el ASCA no cumplimente con, o sea, que sea parejo para todos, para los grupos que están a favor del gobierno y para los que están en contra. Pero bueno, nadie niega que hubo al menos unos meses, unos casi 8 meses, donde hubo debates, donde hubo... Por la ley de medios. En el Código Civil. Claro, no, hay cosas que hay que realmente discutirlas, ¿no?, y charlarlas con la almohada. Bueno, pero esto parece que no, acá en Argentina no existe. No, ¿qué más? Aparte estamos hablando de la vida. No solo del feto, el embrión, congelado, lo que sea, sino también estamos hablando de la vida de la madre, ver, o sea... No, pero aparte más allá de eso, hay un montón de cosas. Hay un montón, pero ese es uno de los tantos puntos. Pero hay tantos otros en el Código Civil. Lo que pasa es que esto va... Seguís sacando ramitas, impresionante. El agua potable, el tema del agua. O sea, hay tantas cosas ahí. Y eso, aprobar así de rapidito... No, rapidito. ¿Qué más? Bueno, Capitanich, el gobierno no pondrá tope en las paritarias porque son de negociación libre. Claro, eso lo dijo el miércoles, y el jueves se contradijo. O sea, dijo no haber topes en las paritarias. Y al otro día dijo, bueno, no es que no haya topes, sino que, bueno, cada uno tiene que ver cómo va funcionando. ¿Qué quiso decir? Y bueno, viste, lo va a manejar el empresario, dice, ¿cuánto gana este año? Bueno, más o menos, o sea, que va a haber un tope, pero no un tope en porcentaje, o sea, prefiero que haya un tope a nivel nacional, que diga, bueno, un 25% para todos, como máximo, y no que un kiosquero, un pequeño comerciante que tiene un empleado, le diga, y bueno, este año yo facturé tanto y bueno, te puedo aumentar 15%. Y el otro que facturó tanto, bueno, yo te puedo aumentar un 10%. Y así, esos topes por categoría me parece que es peor aún que los topes que va a haber, que podría llegar a haber, ¿no? Sí. Digo, ¿qué más? Sí, sí. ¿Qué más dijo bueno, No. Ah, y después, bueno, se reunió con Grondona. y se habla de cambios en el fútbol para todos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Claro, porque parece que lo rajan a Arauco. Ese es el cambio, ¿no? A ver, más allá que va a haber cambios de staff, ¿no? Capitanelli dijo, acá hay algo extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué, viste que no le cerraba? Digo, tanta plan. Y se le ocurrió una gran idea, pero una idea que creo que va a ser... No, no, es una idea que va a cambiar la historia de la televisación mundial. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a Capitanich, ¿no? Que puede haber propagandas. Y que el fútbol se financie con propagandas de privados. Ah, mira vos. Qué loco, ¿no? Nadie lo había pensado antes. Qué bueno, la verdad que Capitanich vino a revolucionar. Está nuevo. Capitanich fue siempre oficialista. Sí, bueno, pero siempre. Ahora está como... De Menem, de Puerta, de Duarte, de Rodríguez, está de Kirchner. ¿Cuántos años tiene Capitanich? Todos. No sé, 40, 50 años. Tengo que vivir, bueno, no se juega, ¿viste? Estás en una altura de la vida donde sos impune. Qué bueno. ¿Eh? No, joden. Murió Ford, me dice. Chocolate por la noticia. Ay, qué pelotudo. ¿Qué más? ¿Qué bueno, más? Capitanich, se trata de aplacar las expectativas alcistas en los precios. Claro, no hay... ¿Qué loco, no? Hay tantas formas de decir no hay inflación, por ejemplo esta, ¿cómo? Mirá vos. Se trata de aplacar las expectativas alcistas de los precios. Eso no es inflación. No, no, es algo alcista. Es algo alcista. Alcista. Alzado. Mirá, alzado. Alzado. Pero ¿cómo se va al carajo? Está todo carísimo. No se puede comprar pan dulce. Pero yo te digo, la verdad que me sorprende. Es más, Gabriel Levina sacó el pequeño, un libro que se llama El Pequeño Timerman Ilustrado, ¿no? Que habla sobre Timerman, cómo era, cómo fue, cómo eran sus ideas antes, cómo eran sus ideas ahora, cómo fue su raíz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el kirchnerismo tendría que sacar El Pequeño Kirchnerista Ilustrado, que sería un diccionario de sinónimos. Claro. Inflación. ¿Qué significa? Primero, no existe. Pero si la ponemos. Pero si la ponemos. A ver, escucha. No atiendas, debe ser carne. Ah, bueno, debe ser que... Entonces, inflación no hay, pero... ¿Cómo claro, es? Se trata de aplacar las expectativas alcistas de los precios. ¿Viste? No, yo te digo, hay gente que se dedica... Si uno... La verdad que son unos creativos de la puta madre. Sí, tremendo. Bueno, ahí está noticia. Esto me llegó, al fondo del alma. Ajá. Hasta yo pensé que era bueno. Moreno se comprometió ante Bonadío a cumplir con sus órdenes judiciales. ¿Qué pasa? Contame, ¿qué estás leyendo? Si no me pongo. Sí, algo que se planteó de gobierno. Bueno, entonces no vamos a hablar de Moreno y vamos a decir que el gobierno descartó un bono navideño para jubilados y trabajadores. O sea, esto no que cagaron... Moreno, hablando de Moreno, que Moreno... siempre pregonó, porque si algo era Moreno, era bueno. Así como... ¿Era más bueno? Era tan ¿viste bueno que yo Moreno. Te dije? Yo te dije que él en el fondo era así como se hacía el malote. ¡Era se bueno! Hacía. Y él decía, bueno... Ah, es un excelente ferretero también. Tal cual. En el barrio lo quieren todos. Todo. ¿Quién carajo se va a animar en el barrio a decir que es un hijo de puta? ¡Nadie! Pero aparte... Él traía las cosas al Mercado Central, los tornillos del Mercado Central. Él te buscaba todo y si vos le pedías un tornillo, cabeza Philip, y te lo daba. Tornillo, claro, por eso, comíamos todo por 6 pesos, decían. ¿Cómo se llama la ferretería? Todo por 6 pesos. Todo por 6 pesos. Pero más allá, Moreno, vos ibas con... Yo necesito un enchufe... viste que vos vas al ferretero y digo, necesito una mecha así. Claro. Y el tipo te trae, ¿viste? El ferretero es lo máximo. No, pero él la tenía. Pero para mí... Peor es cuando va una mujer a la ferretería. ¿Por qué? Y si yo necesito un cosito para meter en el coso. Y el tipo te viene con el coso que vos necesitás para meter en el coso. Ahora ¡qué fabuloso! Ahora yo entiendo el carácter de Moreno. ¿Por qué? Aparte. Yo entiendo el carácter de Moreno. ¿Por qué? Porque mujeres así que va, o tipos que van a la ferretería y te tienen el cosito para el coso, claro, te saca. Entonces el tipo lo más mínimo se sacaba. Ahora, ahora se entiende por qué Moreno es como es Moreno. Claro. Bueno, entonces, pero él siempre se encargó de que todos estemos contentos. El año pasado había dado, o sea, gracias a él, a los jubilados se le dio un plus, ¿se acuerda? De casi 1000 pesos en dos cuotas, ¿se acordaba? Sí. Eso es todo gestión Moreno, todo gestión Moreno. Ahora, ahora no se da un carajo. Kicillof, que cambió, lo puso a este Costa. Anda, un pibito que no... Claro, el, no importa para nada. Para los pibitos, los viejos molestan. ¿Y qué es mejor? Sacárselo encima. ¿Y cómo? Que mueran que no de sufra, hambre. Que mueran de hambre. Claro. Es lo mejor que se puede. Es lo mejor. ¿Te das cuenta? Por eso. Entonces, Moreno también se encargó de hablar porque dijo que esta salida que tuvo, que vos fijate lo que es, ¿no? Cristina apareció el lunes. El martes... No, el lunes. El mismo lunes. Salió... Ella iba, llegando, iba saliendo de la casa y iba mandando pateando. Sacalo, que se va, claro. Que se va, tic. Escochimarro ya no habla más. Trabajó un mes y medio Escochimarro y se dijo, basta. Yo ya no más. Hasta acá sí. Y por eso está capitalista. Pero más allá de eso. Salió Escochimarro ese lunes y empezó a decir, no, se van y viene y viene. Sí, y viene. Sí. Menos a Moreno, que Moreno... presentó la renuncia el martes para ser Moreno. Oh, y no quedar en el olvido como Lorenzino, como... ¿Quién estaba? Olvidá que lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón. ¿Entendés? Y bueno, es más, el ministro de Agricultura... ¿Y ahora qué? Fue... ¿Cómo van a ser las mentiras? Por eso, ¿cómo van a ser? Porque ya nos habíamos acostumbrado. Pero bueno, ¿no? La cuestión es que mentiritas, lo podemos llamar así... Ahora que no está en el poder, lo podemos llamar mentiritas. Mentiritas Moreno dijo que... patas cortas. Esto ya lo tenía, claro. Este ya lo tenía hablado con Cristina hace 2 años atrás. Ah. Él le dijo, hace 2 años atrás, dijo, yo para finales de noviembre del 2013, yo me voy a la mierda. Pues viste que era, yo me voy a la mierda, me voy. Claro, se socó. Sí, se socó. Se socaba la cosa. Lo dijo hace 2 años atrás. Así que bueno, Cristina le lo aguantó, ella le pedía, quédate Moreno, quédate querido. Moreno, nene. Bueno, la cuestión es que se fue y ahora dijo, bueno, pero tiene mi causa acá. Sí. Pero se va como agregado en la embajada de Italia, ¿no? A 10 minutos del Papa va a estar. A 10 minutitos del Papa. ¿Se acuerda que lo fue a ver al Papa? Claro. Bueno, y estuvo pispeando y dijo, dame amor a Italia. Bueno, la cuestión es que la mujer de Moreno se queda acá. No sé cómo es eso. Está bien, están separados, está perfecto. La cuestión es que dijo que él habló a Bonadío y le dijo, ¡Bonadío, yo vengo igual! Dice, yo voy a estar acá cuando vos me cites. A lo que Patricia Bullrich le dijo, ¿y quién le va a pagar el pasaje? ¿Quién? Cuando que tiene que venir a aclarar, que salga de su bolsillito, ¿eh? Y tiene razón. ¿Quién? Tiene razón. Ahora Moreno dice, pero si yo no pedí estar involucrado en la causa, así que por favor que me lo pague el Estado. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Se lo va a pagar. Claro. Es más, le va a mandar el tango 01. ¿Qué más? Qué lindo, mirá. Indagan a 44 detenidos por intentos de saqueo en Rosario. Claro, acuérdense que también la semana pasada, fin de año. Siempre el fantasma, ¿viste? Ay, Dios. Ahí está gritando de hambre. Entonces, bueno, ahí está. Ellos están gritando de hambre de otra cosa. Ellos están gritando. Dijeron. Bueno, la cuestión es que hubo intentos de saqueo y los apresaron a todos y ya ayer lo estaban indagando porque eran 40. A ver, ¿quién los mandó? Bonfatti dijo, acá... Acá... Acá no me vengan, ¿eh? A mí no me vengan, pendejo. Porque... ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Porque no es casualidad que sea en Rosario. Es Dualde. Bueno, ¿qué más? Dualde mandó a saquear. ¿Vos decís? Sí. Voy. Acuérdate que estoy pensando acá. Acuérdate que pensó acá. Acá, unas cuadras de casa. Yo te digo, Dualde está tan resentido, porque fue tan poquito tiempo, presidente. ¿Viste? No, él no es... Entonces, él no pasa. Yo me lo imagino. Estás él en su despacho, con la carta de tener un despacho divino, un escritorio. Entonces, él pone las patas arriba del escritorio. Se prende el habano, agarra un whisky, se lo trae al chiche. Pero por eso, vos estás equivocada. Y empieza... No. Ahí está. Este engranaje. ¿verdad? Dice, llámamelo a... Claro, a Mariano. No atiendas. Debe ser Carmen. No dije a quién, pero para mí... No, pero no sabés. La cosa, no estás equivocada. ¿Te parece? Él no es que está enojado. No. Chiste, la vida Cristina dice, yo quiero ser Cristina. ¡Claro! Y le rompe, ¿vos sabés? Y bueno, negra. Y atrás todo, yo quiero. Hay que montársela, chiste. Déjame, negra, déjame descansar. Si te la pasas descansando, hijo de puta, ¿qué mierda que está acá? Pensá, pero estoy pensando. Escribí libro. Escribí. Fíjate. Fíjate cómo. Dame el teléfono que llamo yo, ¿viste? Cuando yo se lo hago a Letor. Cuando Letor quiere llamar para hacer un reclamo, Letor viste, se equivoca, claro. Dejá, dale el teléfono que agarro. Dale que lo llamo a Mariana. Dale que lo llamo. Entonces, ¿qué haces eso? Agarra. No entiendas. Imagínate la esa, pantufla. El echarpe. Con los y los ruleros. Porque ella usa ruleros. Y los pepinos acá. Viste, se levanta el pepino y dice, dame el teléfono. Dámelo. Entonces le dice, dale, está bien, ma, fíjate. No, es así. Por eso te digo, ese hombre está mal. Está por eso mal. A mí me da miedo. Sí. Porque no sabes si un no son ángulos. Un hombre despechado. No, de... ¿Qué más? ¡Basta! Bueno, Sergio, mira, no, pero nadie analiza como nosotros. No. Nosotros nos metemos en las entrañas del hogar. Nosotros estamos ahí, en lo mismo. Olfateamos, somos muy intuitivos, sí, como buenos acuarianos, claro. Muy intuitivos. Sí, y esto pasa, ¿eh? Si nos está escuchando, le dice, mirá, boluda, nos sacaron la pista. Te das cuenta, sacaste los ruleros, boluda. Te dije, chiche, claro. ¿Qué más? Bueno, Sergio Berni, más complicado por detener, sin orden judicial a piqueteros. Y estuvo saliendo, bueno, claro, la cuestión es así. Cuando hay piquetes, ver una vuelta se lo llevó a su puesto. Dijo, vamos adentro. Este gobierno nacional y popular que dijo que ellos jamás iban a reprimir y no iban a bla, bla, bla. La cuestión es que Sergio Berni se lo metió adentro a un par y, bueno, no puede sin orden judicial. Y, bueno, hicieron reportaje. Entonces tenía causas abiertas por estas detenciones ilegales y tuvo una cuestión que le hicieron un reportaje y dijeron, ¿qué pasa con esto? No, lo que pasa es que la justicia, siempre en contra de la justicia, que esto de que yo no estoy diciendo que entran por una puerta y salen por la otra, pero uno hace lo posible, pero las leyes están ahí. Por lo menos despejo a la calle un par de horas. Bueno, pero yo estoy en lucha contra la delincuencia, bla, bla, bla, bla, bla. Y se fue para tangente, porque en un momento le dijo, los piqueteros son delincuentes, claro. Entonces, y después terminó esto como que lo quisieron volver a traer a Carlos, le dice, bueno, que vayan a preguntarle a la justicia ahora cuando le corten la calle. Y ayer la UATRE cortó. La UATRE cortó la Panamericana, cortó la Avenida General Paz, cortó por todos lados, cortó la UATRE. Con el Momo Benevas que quedó caliente como una papa porque no sacó ni no le quedó ninguna calle. Claro, para cortar. No. Y la UATRE, acá la UATRE en Buenos Aires, o sea, acá en el conurbano bonaerense, la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina. Sí. No, digo, mientras haya gomas, las quemamos. Sí. Mientras haya calles, las quemamos. Las quemamos. Las cortamos. Listo, quemamos, todos hacemos todo en paz. Y ahora va a ser peor, no sabes lo que va a ser todo diciembre. Oh, ¡ay! Todos los días. Toda la gente. Terrible, la gente con los pan dulce y el helado, que se derrite todo. Una cosa terrible. Bueno, asambleístas apuntan a Monsanto y al gobierno por el combate con la UOCRA. Claro, en Córdoba, Monsanto va a ser una fábrica de semillas. ¿No? Monsanto para decir. ¿Fábrica de semillas? Ay, me da miedo. Me da miedo, fábrica de semillas, Monsanto, justo. Bueno, debe ser fluorescente la semilla. Para plantar tomacos, como hacía Homero. Pero Dios. Más allá de eso, fíjense que esto no se dio a conocer en las grandes radios ni en los grandes medios de comunicación, porque Monsanto es una pausa publicitaria muy grande. Entonces, ¿dónde escuché esto? En Radio Colonia. Ah, mira. Porque cuando el cosa dice, el rotativo del aire, no, este es de Radio Colonia. Radio Rebatavia, no, Radio Colonia es lo otro. No, este es Radio Colonia. Bueno, la cuestión es que hay más información y para este boletín. Buenos Aires, ay, Córdoba. Sí. Era no. chica. Era chica yo cuando mi papá me ponía. Pero todavía, no, pero todavía sigue eso. Sigue bañada, los locutores siguen así. Dice, Córdoba. Sí. Asambleísta. El hijo. Córdoba. Asambleístas dicen que... Bueno, la cuestión es que Monsanto está estableciendo una fábrica ahí donde van a hacer van a esas cosas que le ponen a las semillas para que crezcan más fuerte. ¿Te acuerdas el cuento ese que llegaba a la nube? Que estaba el... ¿Cómo se llama? El poroto, no, el cuento del sí, pero la bichuela no me acuerdo ahora cómo se llama, no, pero tiene un nombre. Van a hacer así la planta de Córdoba. Sí, así sí. Van a hacer la planta de Córdoba. Y la cuestión mientras es que no vayas por la ruta y te aparezca Peter Rodríguez, se agarra en el agua. Buenos Aires. Plantas carnívoras. Plantas carnívoras se obstruyen. Ay, Dios. La cuestión es que... o que las comas. Vas a comer ensaladita de porotos Monsanto. Ay, claro, qué rico. Otro que bueno, la cuestión es que están construyendo la planta esa en Córdoba. Había asambleístas que están en contra de Monsanto, no tan solo por esa fábrica, sino por todo lo que hace Monsanto. Ay, señora, lea la lata, que no por Monsanto, por favor. Entonces la cuestión es que los chicos de la UOCRA podrán defender su lugar de trabajo. Ay. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Con sus herramientas. A los tiros. Y la cuestión es que... Nunca, que dice, para. Claro, los asambleístas decían que ahí había una custodia policial todos los días. Ajá. Mientras eso, justo el día que llegaron los micros de los muchachos, no había nadie. Sí. Y bueno, entonces denuncian al gobierno y a la UOCRA. Les van a tirar con los porotos radiactivos. Me da miedo. Por favor, gente, controla las latas. ¿Qué? Ay, más? No. Es más, no viene. Si la lata ves que hace pum, pum, pum. Si ves que late, no es que es. No son corazones de alcaustil. No, por Dios, me da miedo. Bueno, atacaron a la esposa de Félix Díaz. Hablando de Capitanich, ¿no? Capitanich, que hasta ayer nomás fue gobernador de Chaco. Chaco, que comparte junto con Formosa al pueblo com. ¿Cómo está el norte? ¿Viste? El norte está full. El norte también existe. Sí, ¿y cómo? Pero no existen los muchachos, el pueblo originario com. Y ayer atacaron de nuevo a la mujer de Félix Díaz, el líder com. Y digamos que así como Capitanich a locora sale a hablar todos los días y a dar noticias y a enumerarlas, uno, dos, tres, dice, primero y principal, segundo, tercero, cuarto, no tiene en su listado, nunca lo tuvo, ni lo tendrá, ni lo tiene a los con. Y los con siguen siendo agredidos brutalmente, y esto. Ahora, sigo, muchos medios están dando como esto que parece que Cristina cambió de rumbo y Capitanich es Dios, casi. Ojo con eso. Cuando se le da demasiado poder a una persona, da miedo. Bueno, por eso en mi casa nadie le da bola. Claro, porque no te... Si llego a tener poder, cierran la guardia del hospital Eva Perón de San Martín por falta de médicos. Ay, claro. Atienden, si vos te vas a descomponer, encima de la guardia pediátrica. Si tu hijo se va a descomponer, que sea lunes, miércoles y jueves. Pues los que levanta viernes, fiebre, viernes, bancalo. No, fíjate, manejalo. Poner el paño frío. No, eso es parte de cosas. Bueno, pero pasa, claro, no es que no. A ver, no hay gente nombrada. O sea, la gente se fue jubilando y no fueron renovando. Hablaban que había gente, por ejemplo, de análisis clínico, los bioquímicos. La última que se había jubilado, que era una señora mayor, no repusieron el puesto. Entonces fueron vaciando claro, el hospital. Se quedaron sin semillero. Entonces, ¿qué pasa? Pero tampoco fueron contratando. Y los sueldos son tan bajos que nadie quiere llegar hasta ahí. Y no tan solo hay que irse a San Martín. Uno puede... Cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, ustedes pueden llegar a ver que pasa exactamente lo mismo. Y sin ir más lejos, la maternidad que tenemos acá, que Cristina Fernández de Kirchner, el 20 de julio, reinauguró por décima vez, todavía las mujeres de Moreno no pueden parir en la maternidad de Moreno. No, hay controles, no sé qué, pero no puede. Pero nada. Yo tengo una vecina que está yendo ahí. Sí, pero para parir tiene que ir a los de Moreno. Ya que hablamos del hospital de Moreno, yo entiendo que el hospital está en una situación crítica como todos los hospitales, pero la verdad hay que destacar la voluntad que tiene la gente que trabaja ahí. Realmente. No, o sea, cuando esta uno semana habla... me enteré de un par de casos que bueno, pero en cuando el barrio, uno habla de los hospitales, ¿cómo? No habla de los profesionales, sino que habla de la dejadez que tiene. Claro, el pero gobierno, te estoy diciendo la... que se están arreglando con prácticamente nada de insumos y la voluntad que ponen para atender a todo el mundo. La verdad, el hospital de Moreno, impresionante. Estas dos últimas semanas casualmente me enteré de casos. Sí. Hubo gente que tuvo que recurrir a la atención en el hospital y la verdad que vos decís, qué voluntad que ponen, loco. Y muchas y también hay que hablar de los porque hospitales... Porque en otro caso agarran, cierran la puerta y se flaco, andate a otro lado y sin embargo ahí vení, pasá que te atendemos, vení, pasá que vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, le ponemos voluntad. Y agradecer a los hospitales de los municipios vecinos que albergan a los habitantes. La verdad que... Bueno, Cristóbal López se quedó con la concesión de la autopista 6 a Cañuela. Ay, mira qué bárbaro. Cristóbal López dijo, te compré a vos. Porque el dueño de toda Argentina, Cristóbal López. Qué suerte, qué bien le va. ¿Cuánto la compró? ¿Cuánto? No sé. Chau, che, tiro la cara. Con esto se contrapone con la ley de medios que no puede tener ahora los medios. Pero no tan solo eso. Que tiene los medios de comunicación. Bueno, pues más allá de eso, también compró esta semana el portal de Chiche Heulum, Rating Cero. También lo compró. Chiche estaba caliente como una papa. Este está aprovechando. Caliente como una... Chiche vendió... Todo le vendió a Indalo. Minuto Uno, que es una página de internet que hace rato está... Era creada por Chiche Germán y se la vendió a Indalo. También. Le vendió su alma a Indalo, o sea, a Cristóbal López. Más allá de eso, hablando de medios que fueron comprados, sino Garfunkel y Spolsky le compraron a Moneta, Garfunkel, la parte que le correspondía, porque ella era socio de Moneta, la Rock and Pop, que habíamos dicho acá, que Spolsky, Garfunkel y Mario Pergolini, que estaban en busca de Radio la Rock and Pop, y también compraron Splendid. Que, bueno, Moneta todavía se queda con Metro y Blue. Estas peleas entre kirchneristas es tremenda, porque viste, son todos kirchneristas esto. Moneta, que, bueno, Moneta sabemos quién es Moneta. Es porque Garfunkel son hiper kirchneristas y se compran entre ellos los medios. Ahora, Garfunkel y Moneta, Garfunkel y el muchacho Spolsky, ¿no se están zarpando ya con tanto, con el tema de la ley de medios? Bueno, digo, de tantas radios, 5 pueden entrar, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Mira vos. Bueno, la TV pública negó haber despedido a los músicos de su orquesta. Esta semana que pasó, cortaron a Figueroa Alcorta y Tagle, porque habían despedido a 2 semanas, 3, de menos de un mes que se fundó el sindicato de músicos, que lo fundó Vudú. Bueno, la TV pública despidió toda la orquesta estable. ¿Pero qué hacía la orquesta estable? Y la orquesta, o sea, un canal... Explícame porque tiene su orquesta estable. O sea, los que hacen como el... Colón, o sea, son empleados municipales donde, sí, o sea... Pero ¿cuándo los escuchábamos? No importa, pero tiene que tener que estar trabajando. Pero yo te pregunto, porque esto me suena a curro. Pero pará, o sea, a la orquesta estable de ATC. Bueno, pero es histórica. ¿Dónde están? Bueno, pero también, si vamos a ¿qué pensar... ¿Qué hacían? ¿Qué aparecían? ¿En qué programa? Nombrame, por favor, uno. Bueno, pero harían de fondo en algún lado. ¿El fondo dónde? El 678, solo que... 678, que hacían... Cada vez que se mandaban la mano, hacían... ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¿Eso será? Claro, porque vos que me digas, che, echaron al personal de limpieza. Sí, puta. Sí, la verdad, sí. Se nota que estaba limpito el canal. Pero a la orquesta, ¿dónde estaba? ¿Qué pedían ponerles en la vereda? No sé. Pero mándenlos al color. Hay tanto unión que en el canal 7. Ya, bueno, pero la orquesta... Esto que por lo menos el trompetista estuvo estudiando para hacer... Que aprobó, imagínate, el del trombón. ¡Rompe la pelota! Porque... No hace nada. Y se va pisando. Me cae el instrumento. Y anda. Tata, corre. Escombro, le decía. No. ¿Dónde está Moneta? ¿Qué Claro, boludo. Pues vos imagínate. Se va llevando por la chata porque no ve. Encima tenía la puta costumbre, salía de los pasillos, ¡pum! ¡Pum! ¡Estamos al aire! El de la gaita. ¿Cómo se llama? El violonchelo. Claro, boludo, vamos a tomar unos mates. Claro. Vamos a tomar unos mates. Y el otro se viene con el violonchelo y se lo pone en la pared. Con trabajo, por eso. Hay que echarlos a la mierda. Porque viene con los tambores colgando acá adelante. Claro, deja de hacer kilo. El Tula. Claro. No, chicos, está bien. El de los platillos que venía y te decía, el chiste tonto que hace el de los platillos. Vos te vas sentado. El chiste venía el de los platillos y te decía, claro. Tuvieron que echarlo para saber que había una orquesta. Joder, no me jodas, vos sabés lo que tenía un pescado con el clarín, con un clarín. Acá le pega, fue el primero. ¿Vos qué tocás? No, no, realmente. Realmente. Ay, o tener el de la flauta traversa. Haciéndose el duende, todo el tiempo. Y ese fue la llave. Claro. A mí me discriminaron por flauta traversa. Yo te digo. Ahí está, imagínate, chao, todo. No se puede. De la pantera rosa. Claro, no se puede. No se ¿qué puede. Más? Un pesado. Sí, no, realmente, bien. No, está bien que los pasajeros. ¿Cómo me cambié? Ya, ¿te das cuenta? Que, ¿no habías visto esa otra cosa? No, nosotros teníamos que ir ahí como para justificarlo, ¿no? Claro, sí. Muchachos, más se le tocan en la estación, o sea, déjense joder. No, o ahí, por lo menos, afuera. Viste que está inclinado Canal 7. Está todo inclinado. Sí, porque es como el Titanic, se va hundiendo con el peso de... ¿Quiénes son los últimos que se van del Titanic? El músico. Basta, no, ya fue. Que me perdone esta gente, pero bueno, basta. Era necesario. Aparte, uno no sabe, con las cosas que pasan, uno no sabe que traen los estuches, ¿viste? No. Acordate de Benedicto que ha venido con... No. ¿Qué más? Bueno, final feliz para la novela Repsol y Pérez. Parece que firmaron el acuerdo. Ahora, ¿se acuerda que Galucho había dicho que... No, Kicillof había dicho... Que no le vamos a pagar, ahora le vamos a pagar. 5 mil millones de dólares en bonos. Ojo, ajá. No son 5 mil millones de dólares, sino que van a ser 8 mil millones. ¿Y cuál es la diferencia entre los 10 mil que pedían? Está bien, van a ser pagados con bonitos, pero esos bonitos los van a tener que desembolsar. No este gobierno. Pero son bonos. ¿Pero qué? ¿Qué canasta? ¿Y vos no querías pagar algo? ¡No, bono! Entonces cuando te... Viste, antes venían de la escuela. Venían de la rifa. Claro. Antes no hice más rifa. Vos no contribuiste. ¿Por qué? Porque no te dan los premios. Claro. Porque bueno, es un bono. ¡Un bono! Ya está, de acá está muy bien. Y con una tasa del 8%. Del 8%. ¿Cuánto necesitan bonos? 5.000 millones. Ya está, bien. Y se va 8 Olvidate, esos bonos no los cobra más, señor, señora, no los cobra más. ¿Seguro? La plancha del primer premio no te lo da. Cristina fue y le llamó por teléfono al presidente de México. ¿Cómo no puede viajar? ¿Cómo puede ser un avión? Ay, lo llama por teléfono. Está como pesada, como en este momento. Por eso, no puedo viajar y está todo el mundo trae todo. Bueno, listo, no le pasa nada. No nos va a provocar absolutamente nada los bonos. Aumenta, sí, aumenta la nafta. Aumentó la nafta y va a seguir aumentando. Aumenta. Es más... Macri subió las multas y se ajustan todo al precio de la nafta, así que es más, dice, si vos vas a una autopista 140 kilómetros por hora, superar los 140 kilómetros por hora, 19.000 pesos te sale la multa. Está bien. Y si se ajusta con la nafta, se va a ir a $1,000,000. Está muy bien. ¿Qué más? Que los hagan mierda los que infringen la ley. Sí. ¿Qué más? Me van a matar, no me tornen triste. ¿No? No, pero yo estoy en contra de los que a mí no me dejan. Está bien. No, decís, ¿verdad? Si vos la pelota, pero que te estacionen en la raya blanca, pero a mí me gusta que me estacionen en la raya. Que cruzabas la autopista. No, pero no importa. Pero la raya, ¿no es parte de la autopista? La colectora. Dale. Claro, a mí que me venga por colectora y por la raya, no, ¿eh? Así como así, ¿no? Bueno, Mauricio Macri, ¿hizo qué, Cristina? Está haciendo un poco del pro. un poco, cada vez está un poquito más pro. Le cae bien, Cristina. Sí, sí. Y está, claro, dice que le falta medio cerebro. No, no. No, es que Cristina... Tiene medio mascuchado, Pero parece, viste, que ahora que anda con un perrito. Un perrito. Aparte de que lo que dijo ella, la capocha es la capocha. La capocha es la capocha. Tiene el perrito. Pero olvidate que Cristina es recheta. Tipo nada. Pero olvidate que es recheta. Lo que come ella. Ya lo que ella come, lo que ella almuerza, ya es cheto. Se come en el comedor de pero ya te dije, pero come, pero olvidate, come comida re rica. Olvidate. Claro, aparte ella es media boló cuando habla, ¿viste? Digo, cada vez está tipo nada. Tipo nada, peor. Tipo, como estoy en olivos, y cada vez se le tiene menos como... Pero ese es imposible, es más, que nos haga Mauricio se le está teniendo un poquito más, ella un poquito cada vez menos. Ahí está. ¡Simón! ¡A la presa, Simón! ¡Cuña! ¡Mira, pero mierda! ¡Eso! Ese es Simón, Bueno, Cristina abandonó totalmente el luto. Ahora está de joda, loca. Ay, viste que se puso una pollera. Mira, ¿cómo está? Igual. Igual. Y de blanco. Blanco con flores. Negra con flores blancas. Acá está. Esta es la pollera presidencial. Con esto, desprecio el juramento. Y es más, estaba estuvo con... Qué flaca que está, qué linda que está la vieja. Está linda la vieja. Está linda la vieja, sí. La peluca le queda bien. Toda la cara, ¿no? Pero bueno, está bien, si no se lo hace ella. ¿Es verdad que se hizo un botox en lugar de coso? ¿Eh? ¿Es verdad que lo pincharon? Pero olvidaste ya que la pincharon por un lado, la pincharon por el otro. ¿Qué es lo más fácil que hay ponerte un botox? ¿Es verdad que la pincharon, la siguen pinchando? Vamos, seguimos. Ay, ojalá, pobre, se merece una alegría. Pero para mí, lo voy a cerrar. Bueno, no importa. Se casa el primer hombre embarazado del país. No, para. No, no. ¿Por qué leo así? ¿Quién es? Bueno, la cuestión es así. En Entre Ríos hay un hombre que va a estar embarazado, y va a salir la foto, y... Así como el filipino. Claro, pero es así, son mal. Ahora, vos fíjate qué complicado. Es una trans que conservó sus órganos femeninos y se casó con un trans que conservó sus órganos masculinos. Ah, muy bien. Ahora llego. ¿Cuál es la gran? No, de última. Digo, en vez de ser Raúl y Josefa, no pueden invertir Josefa no, Raúl. No, la verdad es sí, gana de complicarle la vida a la criatura que van a hacer. Ese se llamaba María José y ahora se llama José María. Y ese se llama José María y ese ahora se llama María José. Claro. Ahora digo yo, ¿para qué complicarle la vida al bebé? ¿Eh? Papá. A ver, ¿para qué complicarle la vida a la criatura? Decirle, naciste del vientre de tu padre. ¡Qué joderle la vida! ¿Y quién fue que puso la semillita? Tu madre. ¿Por qué? ¿Te imaginaste en los libros de biología, esa criatura, esa rota la que va a ver lo que siempre? Ya está. Le cagás la vida. Pobre. Sigan con la misma, pero claro. Pero qué loco, ¿no? Digo, vea que tiene vuelta la vida. Y vos fijate, vos quisiste ser hombre toda la vida y te enganchaste con un tipo que... Una por eso, pero a ver, todo trans. Bárbaro, sí, a ver. El INADI va a venir y nos va a clausurar no, el programa. No, pero nadie está discriminando, yo no, lo que voy. Si Catrina es revuelto, la Catrina es él mismo, no jodamos, vos no importa si todo lo que no importa eso. Digo yo, si vamos a tomar la responsabilidad de ser padre y madre, madre y padre, padre y madre, y viceversa, como quiera. No le compliques la vida a la criatura. Sí, pero ese que y total, el chico no va a estar en presencia del acto sexual de ellos y de la convivencia. Y qué tiene que ver. Y bueno, pero imagínate, me estás va a decir al chico. ¿Y por qué se tiene que decir? Naciste. Ah, porque está en los medios, tenés razón. Claro, naciste de tu padre. ¿Y quién te engendró? Tu madre. Cuando el chico vaya a dar un examen de biología, sí. Decir. No, es así. Andá la mierda. Claro, se la complicás. Sí. Se la complicás. Como el chiste de la verdad, soy tu madre, soy tu padre, pero bueno, nosotros nos invertimos porque nos gusta jugar. Ya está. Si los chicos después nos preguntan, ¿dónde le querés la vida? ¿Qué más? Ay, Dios. Esta noticia de la última... Sí, así como la leyó. En Misiones es esto. Pero ¿dónde lo llevaba atado? No sé. Pero era... ¿Arriba? ¿Viste que esto se encuentra en internacionales? No, atrás. atrás. ¿En el baúl? ¿Viste que el 747? ¿En la cabeza? No, estaba enroscadito. Bueno. Misiones. Llevaba un toro en un Fiat 147, lo detuvieron, pues. Claro. Pero era para no ese... ¿Pero qué querés? ¿Cómo querés que lo lleve? Si lo voy a matar, le dijo. Ya, pero a mí lo llevaba noqueado, atado arriba. No, vos sabés que estaba con la cabecita del toro. ¿Pero cómo lo metió? Si no entra un toro. ¿Y a los golpes? ¿Era un toro o era una vaca? Toro. ¿O un pichón? ¡Un cacharro! ¡No! ¡Era un ternerito! No, toro. ¿Toro cojudo? ¿Cornudo? Todo. ¿Cómo mierda lo metió? Y era cornudo, él. Claro, era un poco flaco. Era flaco, porque no te entra un toro. Claro. No te entra. Le rompió las piernas un poco. ¿Por qué el toro no te entra en un 147? ¿Le entró? Claro. Le agarró los huevos. Metete. Pero mira que por lo general son capones. ¿No era capón? No sé. Ya claro. Los huevos solos no te entran en el baúl. Capaz que era capón. Claro. ¿Por qué un toro? No, con todas dije, las letras. Lo amenazó dijo. ¡Qué huevón! ¿Te metes o te mato? El toro no ve lo de España, por eso, porque el toro hace igual, lo guardé. Sí, el tipo agarró y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a comer? Porque él, le iba hablando el toro, decía, te voy a agarrar, lo acariciaba, le acariciaba el costillar, dice, mira qué rico. ¿Necesitas flaco? Bueno, qué sé yo. ¿Y si es un toro viejo? Tiene... Anda a comprarse a mí. Que según la gente que sabe, el asado de un cojudo no está bueno, es duro. Sí, por eso carnean a los... Así que bueno, la cuestión es que hasta aquí fueron las noticias de esta semana, un poquito de las otras, y le tenemos que dedicar algo a Moreno, que la semana pasada no nos pudimos despedir y esta semana se nos... No le pudimos hacer el homenaje. El homenaje. ¿Eh? Así que le dedicamos a Moreno. Sigue tu camino. Sigue tu camino. No, ahora sigue tu camino. Ah, no, como antes también, pero esto le puede decir. Como antes también. En realidad nos importa tres carajos lo que haga Moreno ahora, pon el tema que quieras. Vamos. No, sigue tu camino. Sigue tu camino, pon lo que quieras.

La sensación de sentirte bien. ¿Víctor Hugo también? Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. Por Vita. Me imagino. Víctor Hugo me parece un buen tipo. Detesto que diga esa cosa de que se vendió o no se vendió. Víctor Hugo no se vendió a nadie. Macri eligió ir a Grondona. Ibarra, Bullrich, Zamora eligieron ir con Sanat. Eligieron ir con Sanat. Perdón, con la nata. La nata. La nata. La nata. La nata. Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Turgüí, 105.9. ¿Marto? Artísimo. Recontra. ¡Basta! ¡Sata! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto! No, no sabes, cambia la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Compraste un aire acondicionado. Split. O ventana. ¿No te compres ese que es portátil? No, es una mierda. Eso que tengo que poner hielo, es una cagada. Ese que te enfría el agua, no, es una cagada. Es lo mismo que abrir la heladera. Claro. Estamos en el bloque Estamos Hartos. Estamos en el bloque Estamos Hartos. No leí nada. Porque me imagino de lo que estamos hartos. Sí. Hola, Elsa. Estoy tan triste. ¿Qué le pasa? Triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Murió Forcita. ¿Cómo? ¿Eh? Forcita se murió. ¿Qué, se le rompió el auto? No, nena. ¿Qué pasó? Ricardito. ¿Alfonsín? ¿Murió Ricardo Alfonsín? No, yo lo maté el cagón. Ya está, la semana que viene. No, Ricardo Force murió. ¡Ah! Sí, se murió. Sí. Y bueno. Tan triste estamos con Marta. ¿Con Marta? ¿Martita? Ah. ¿Qué es amiga suya? Escúchame, ¿dónde está el gatito Coco? No, no, Coquita no está. ¿Dónde está Coco? Desde el lunes al madrugada no está en casa Coco. ¿Se fue? Llámalo por teléfono. ¿Dónde está? ¿Tiene prendido el celular? ¿Vos sabés qué, Coquito? Le llamaron, le mandaron un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? Sí, le mandaron un WhatsApp el lunes, martes, lunes en la madrugada. ¿El lunes tipo 3 de la mañana? Del domingo, 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Había llegado de la Trinidad el domingo a la noche, tarde. Y me dice, le pregunté, che, ¿cómo? ¿El gato estaba en la Trinidad? Claro, vos sabés que le enseñó a hablar afuera. Acordate. Sí, recordemos a nuestro público que el gatito Coco fue... El que le enseñó a hablar. Le enseñó a modular al coro. Eso lo contaba siempre. ¿Vos sabés que... fue, hay que decir lo que es. Que el gato Coco fue por muchos, muchos años hasta que, bueno, se perdió entre esta la droga. La droga. No, digamos. No se droga, Coco. ¿Se droga? No sé, nena, andaba mucho confort. Andaba mucho confort. ¿Vos sabés que yo lo que noté es que el gatito Coco la semana... En casa. Mucha morfina en su casa había. Sí. Yo lo que noté que el gatito Coco tenía muy trabado, ¿viste? Estaba muy trabado. Aparte, la última vez, ¿viste que se vino con la remera de Ink? La tenía al cuello. ¿Te acordás la que remera. Tenía la remera de Ink? Y tenía la, cola, la cola, cola muy inflada. Y él me dijo, mira, me estuve poniendo un relleno en la cola que no quería. Porque impresionar. Pues yo dije, pero el relleno no va en la boca. Y él me dijo, tengo un problema. Me traba el bigote y lo puedo tomar a la bichita. Claro. Entonces no se puso en la boca. Claro, pero yo lo vi muy musculoso. Vos tenés que... El corte de pelo, ¿viste? Tenía como una cresta. A raíz, de Justin Bieber, que compró Ink, ¿verdad? Claro. Él volvió a tener contacto con Ford. ¿Eh? Sí. Y bueno, se reconciliaron. Yo comento esto, tal vez estoy cometiendo una indiscreción. Pero mira, han cometido tantas indiscreciones esta semana que una más. Nosotros tenemos la posta. No, nosotros... La posta, posta, posta. Sí. El que lo cuidó hasta el último. No era el enfermero. No fue el enfermero ni tampoco. Fue el musculoso ese que se quedó. ¡No! Y yo pensé que era fue resucitado el otro día cuando habló. No. Aparecieron varios. Un tal Gustavo, un tal Adrián. El otro. No, tenés tantos. Tantos, pero todos iguales. Sí. Esta semana había un desfile de gente musculosa con unas bocas con herpes tan hinchadas que... ¡Todos con Yugi! Era todo parecido en el 90. Pero la verdad... Todo parecía a Shoma. Exacto. Hay que decir lo que es. El último que estuvo hasta el último hasta las 3 de la suspiro, mañana, casi, 2 y media. 2 y media de la mañana fue el gato Coco. Sí, vos sabés. Porque él en un momento, yo le mandé un mensaje, no me contestaba. No, yo no tengo WhatsApp. No, y me contestó una serie diciendo que como boluda, comprate un WhatsApp, no sé qué. Eso lo tengo que hablar con él. Sí. Yo lo tomé como que él estaba mal, estaba... Acongojado. Pero yo no le creí, porque para mí, Ford, no se iba a morir nunca. Yo para mí no se iba a morir nunca. No. ¿Quién se iba a imaginar un chico de vida? ¡Pero es verdad! ¡Nos sorprendió a todos! A mí me dijo el gatito Coco que él le había agarrado la pierna y lo había apretado para que no se le salga el fémur. Porque estaba quebradito. Dice que le querían cortar la punta de la pierna. No, le tenía que sacar el alfajorcito. ¿Qué? El alfajorcito que tenés ahí, nena. Y le quedaba la pierna durita. Le quedaba la piernita como a Sofobis. Durita, durita. Iba a cantar como Juan Ramón. Qué flaco. Bueno, mira, estamos perdonados porque después de tanta barbaridad que escuchamos esta semana... No. Bueno, estamos hartos de esta semana. Se lo vamos a dedicar... A 1, 2, 3, 4. Al finadito Ricardo Ford. Dios me lo tenga en la gloria. Pobre tipo, la verdad, la venía pasando mal. No, y pero... yo tengo que confesar que fui manipulada por los medios. ¿Vieron como una mujer que analiza los medios y que a Ford no lo soportaba vivo y ahora muerto menos? Cuando yo sentí que me corrió el lagrimón por el ojo izquierdo, dije, Marisa, estamos mal. Es del corazón, nena. Dije, Marisa, estamos mal. El ojo del corazón. Y apagué. Vos sabés que Coquito Buenos Aires, retomamos, lo llamaron a las 3 de la mañana, Coquito desesperado, salió, pidió la Hammer. Y lo llevó a XD1. ¿XD1? No sabés cómo maneja. ¿Quién? XD1. ¿Vos sabés que llegaron, le dio la extrema unción? Sí. La unción de los santos muertos. Claro. Entonces, todo completo. Mirá todo lo que no contaron los medios. La intimidad. La intimidad íntima. ¿Vos sabés que estuvo ahí al lado de...? Lo maquilló. ¿Eh? Lo maquilló. ¿Viste que salió Guillermo? Otro. Sí. Dijo que lo había maquillado. ¡No! Fue Coco. Y ya, lo que pasa es que queda mal un gato en una terapia. Claro, ya la Trinidad está bastante maldita ahora. Peor que te pudo haber pasado es que se te muera Ford en tu clínica. Bueno, y un sinfín de desfiles. ¿No me van a dejar terminar? No, ya está. Yo quiero hablar con el gato Coco. ¿Dónde está Coco ahora? Yo tengo... Bueno, ¿dónde está? A raíz de lo que ustedes van a leer ahora, porque estuve pispeando, tengo una primicia. A ver. Lean. Bueno, él estamos hartos de esta semana, se lo dedicamos al señor este que bueno, que falleció, qué sé yo, bueno, pobrecito. ¿Cómo lo he titulado? Estamos hartos de Ford, el titán de la Argentina monstruosa. Claro. Ese sí. La justicia ordenó retirar la historia clínica del empresario Ricardo Ford. Una historia clínica que era como una Biblia. Ay, no sabés lo que era. Bueno, se judicializó todo. Y sí, porque parece que hay mala praxis. Parece que hay... Es más, salió también Paloma. ¿Qué Paloma? La hija de Ashira. ¡Ah, Ashira! Ahora lo defiende. O sea que le sale bien. Ahora lo defiende. Sí, pues sabés que Ashira dice... ¿Cómo es que dice Ashira? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Ashira? Dice así. ¡Hostia, hostia! No, así le dice. Bueno, Paloma Ford, sí. Puede ser que lo hayan mandado a matar a Ricardo. Claro, no, porque Paloma Ford dice, así como mataron a mi papá, porque dice que mataron lo a mataron. Padre. Claro, la cuestión es así, cuando el padre de Ford... Felipe. No, de Paloma. Claro. Ah, de, claro. De Paloma Ford, claro. Felipe Ford. El dueño de Felford. Claro. Sí, chocolate de Felford. Viste, chocolate por la de... Es un chiste que hiciste años. Bueno, ya ve. Ay, se estoy riendo de la muerte. No, no, no, no, no, no, no, no. Mira que nos espera, bueno, la vuelta. La cuestión es que... denuncia que Felipe Ford... Cuando iba a ver a heredar a sus hijos, tanto Paloma como la otra... No me acuerdo el nombre de la otra, ni nada. No, yo tampoco, pero bueno. Cuando estaba saliendo de las escalinatas de Palacio de Justicia, cae redondo y se muere. Dice que no se muere al toque, sino que se muere después de un paro cardíaco. Y todo, la plata, ¿viste? Cuando no saben de qué te moriste, paro cardiorrespiratorio. Que en realidad bueno. Sí es... Sí, todo, obvio, todos nos morimos así, pero bueno. La cuestión es que Paloma denuncia que parecería que lo hubieran matado, porque Ford quería vender su 17% de la empresa para hacerse del líquido. Nada. Ahora lo hice el líquido, dos palos, 250 millones de... Y bueno, la cuestión es que mandó a pedir la historia. Yo te digo, acá está Fariña. ¡Ay, sí! Viste que Fariña le estaba revisando las cuentas. ¡Estaba con Fariña! Bueno, va. ¿Qué más? Bueno, aseguran que en el entierro de Ford, su madre Marta... ¡Ay, sí, pobre Marta, cómo estaba! ¿Repartía los CDs de tango de quién? ¿De ella? De ella. Como souvenir. Nah. En vez de darte la tarjetita, te da claro, una tarjeta, es la muerte. Claro. Bueno, Carmen y Mori explicaron el cruce con Marta pues Ford. Pues se pelearon con Marta Ford. Sí, dijo que eran unas pelotudas. Una, tiene razón. Sí, bueno, ahora, razón. Qué loco, ¿no? La mujer esta, cómo salió. A mí me da risa como... ¡Ay, viste cómo salió a saludar al gente! Sí. Saludaba, parecía... Sí, sí, sí. Era... Cristina. ¡No! Cristina es un perrato al lado. ¡No, tampoco! No, pero estaba terrible. Pero, porque, ¿a quién quiere que salga Ricardo Fortín? ¡Claro, no! Estaba ahora, con... esa sabés cómo va a quedar como la madre de Rodrigo. ¡Claro! ¿Viste? ¡Vos fíjate! La madre de Rodrigo, ¿cómo lo lloraba el hijo? ¡Lo grita! Sí, ¿y esta? ¿Cómo lo lloraba la madre de este chico que murió también? ¿A quién? La de Beatriz Taibo. Beatriz Taibo perdió a su hijito también. Sí, y lo lloró. Y de Marta Ford. Más tranquila. Y Marta Ford no lo lloró. No, porque la gente bien no llora. Lo claro. Estaba. Bueno, velado, y otra cosa. ¿Cómo lo recuerdan los trabajadores de Felford? No. Al difunto Ricardo Ford. No lo recuerdan. Es más, ese día siguió la fábrica. No declararon no, nada. No, nada. Es que nunca laburó. Nunca trabajó. No, bueno, tiene un mal. Bueno, la cuestión que tenemos en un último momento es que, gracias al pedido que hizo Paloma y se hizo eco Eduardo, por el hermano de Ricardo, no importa nada, exhumaron los restos de Ricardo. ¡Qué asco! Hoy. ¿En serio? Sí, nena, y eso es lo que te iba a decir. ¿Con quién te estás ya? ¿De dónde? Pues estuvo toda la semana desde el martes. Abajo del toldo. Abajo del toldo. No. Él en el memorial. Ay. Y me escribía él, estoy acá al lado de Ricardo. Porque no lo bajaron. Lo bajaron hasta la mitad nomás. Hasta la mitad para que no... ¿Ah? Porque sabía que le iban a sacar en cualquier momento. Ay, así que tenemos una comunicación con Coquito. ¡Coco! ¡Coco! Lo consternado, un coco consternado para este momento, ¿no? ¿Qué pasa? Hola, Coco, ¿estás ahí? Hola, Coquito. Hola, Coco. Hola, Coco, ¿cómo andás? Me emociona. Hola. Coco. Hola, ¿cómo le va? Coco, ¿qué pasó enseguida, Coco? Coco, ¿estás en la exhumación? Ya estamos en la morgue. Estamos en la morgue. ¡Ah! En directo para mediodía. ¡Claro! Recordamos sí. Que el gatito Coco estuvo en la autopsia de Winner, así que tiene las herramientas, ¿no? Todos los años, para fin de año, me toca exhumar un cuerpo. ¡No! ¿La semana que viene nos puede hacer un listado de lo que encontraron dentro del cuerpo? Estamos... Desalojando el cuerpo, bueno, en realidad... ¿Cómo desalojando el cuerpo? tiene muchas cosas. La cuestión es la siguiente. Vamos a desmentir todos los rumores que hay que este malo traje. La madre de Ricardo, Marta, que la tengo acá al lado. Marta. Marta. Sí, Marta. Marta, Marta. Claro, no, mueve los brazos nada más. No, mueve los brazos y me dice pelotudo, pelotudo. Ah, ya, está. No, bueno, ya. Les digo, estamos desalojando de todo el titanio que tiene adentro. Claro, porque me dijeron que van a vender el titanio que tiene. No, no, te la compré. Hay muchos clavos de titanio, acá... mira, no. En vivo, la autopsia de Ford. Y acá, mirá Marta lo que es, cómo nos escucha Marta. Está guardándose Marta en el Ford, gusto. Marta Ford nos está escuchando. Marta, hola Marta. Nos escucha siempre Marta, me dice, y mirá, no. Exclusivo para mediocres. ¿Qué? Si Marta Ford nos está escuchando, estamos, no podría venir una pausa, ¿no? Una pausa de Pelford. Claro, Pelford. No, digo. ¿No? Marta, mira, soy la número uno. ¡Esa! ¡Marta! ¡Está atravesando! Cuando puedo te vacuno. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Marta se enteró como yo soy. Era ministro de empalamiento. ¡Me está encargando! ¡No, no! ¡Faltame a Ford! No, Coco. Esto pero está... vos sabés que tengo el trabajo bastante, bastante asanado, Me esta vuelta me hicieron fácil el trabajo. Esto no va a castigar. Quiero diferenciarme porque yo estoy en uno todavía y a ustedes se están riendo. Y Coco me indigna de vos. Porque vos me vendiste un Rolex. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? A ver, Elsa, habíamos esperado que se haga entre nosotros. No podés haber sido tan... ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué estás sacando? Mira, estamos en horario con protección a menor. ¿Qué estás pero sacando? Me han encontrado... ¿Qué? ¡No! No, Coco. No. No, Coco. No, el tapón. Por eso se desinfla. No, basta. La semana que viene nos traes la lista. Tengo la lista ya preparada para la semana que viene. Dale. Hemos encontrado hasta botellas. ¡No! Desodorante, es verdad. No es un mito. No es un mito, se van con desodorante. No. Coco. Basta, no. Bueno, Cierro el móvil porque me están pidiendo acá, Marta, que mientras estamos haciendo la necropsia, que contemos unos tanguitos. Ay, no, bueno, tal gente, hasta la semana que viene. Con Tomás. ¡Ah, me llora! Ahora, con el gatito en casa, con Tomás. Estamos con Gus. ¿Con quién? Gus? Con Gustavito. Pobre. Gustavito está acariciando las placas de titanio. Está peleando con Marta. No. Se queda con la rodilla de plástico. No. Es plástico. Después lo van a tallar. Recuerda de Ricardo. Es más, está trenzado de los pelos. ¡No! Por Dios. No. Bueno, está la foto. Está la foto. Adiós. ¡Coco! Ay. ¿Vos sabés que me quedé mal? Me vendió un Rolex. ¿Te vendió un Rolex? 10,000 pesos. Barato, ¿eh? Barato. Mira. No, esa, pero ella no es un Rolex. No, esa es boliviana. Roller. Roller dice más de in Tailandia. Se cagó. Se cagó. No, esa esto es más. No, la malla de plástico, esa. Plástico pintado. ¿Qué gato infeliz? Bueno, bien. La verdad, bueno, le pusimos también nuestra venganza, o sea que toda la semana... Pero tuvo lo que quería, porque estuvo por todos los medios todo el día, hasta los noticieros más importantes. Exactamente, estuvo en todos lados. ¿Qué es hasta en cuestión de peso, hasta en cuestión de peso. No, no, terrible, terrible. ¿Cuánto, qué es un noticiero importante? Este. Buena pregunta, este. Este. Ah, este. ¿Qué le dedicamos? Le vamos a dedicar... ¿Quieren dinero? Thank you. por ahí y justo murió a su casa a buscar Barbie Jarocha. Encontró a su esposa en la cama con el amante encima. Furioso, lo empaló con un paraguas. Agonista. Lo empaló con un paraguas. Agonista. Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Jujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocre. El mundo según los medios internacionales. Seguimos en Mediocres. Estamos en la época de que estamos haciendo... ¿Qué cosa? ¿Eh? Tan dulce. ¡Ay! No saben lo que están diciendo. No, ni idea. Bueno. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Pero cosa, Benedicto? ¿Eh? Qué difícil, ahora sin coco. Ahora sin coco, che. Bueno. Por lo menos que haga los gestos, okay. Para poder entender. Mira, aparece la mamá de Paul. Noticias internacionales de esta semana. Antes que nada, le digo a Benedicto, que vieron que la semana pasada, hace 15 días atrás, nosotros habíamos hablado de... la noche de los cristales rotos, ¿qué? Y donde habían propuesto en la Catedral de Buenos Aires hacer una misa interreligiosa, etcétera, y fueron grupos y ultra católicos, ¿qué? Y pintaron la, y empezaron a gritar. ¿Sabe dónde, de dónde era ese, la gran masa de ese público? ¿De dónde? De La Reja, porque en La Reja hay donde estaba, ¿se acuerda? Ese obispo que todavía daba la misa de espalda al público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un colegio en La Reja, dependiente de la UCA, donde es todo una... Para fin de año, si Dios quiere, voy a hacer un informe de esto. Hay un tal Bunge, que estuvo presente ahí gritando y haciendo... muchas arengando a las personas. Ojo, la iglesia no dijo que esta iglesia en particular, ellos no fueron a hacer ese escrache, no. Pero la mayoría era estaban los micros eran de ahí. Ojo, porque son vecinos de acá de Moreno, ¿no? Y es todo está metida hay muchos jueces, muchos políticos, Cuantín. Bueno, da para mucho. Bien. Bueno. ¿Eh? Noticias internacionales de esta semana. Y aprovechando que está Benedicto, vamos a una noticia que a mí, la verdad... Nos impactó. A mí me impactó. Se lo impactó y encima ahora... ¿Qué cosa, nena? Una imagen de Benedicto XVI maquillado despertó un fuerte revuelo en Italia. ¿Qué es eso? Mari, viste, lo comía. ¡Ay, mirá! ¡Mirá, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¿Cómo te va? ¡Ay, mirá, qué torta! ¡Ay, me encanta de Gladys! ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Ay, no! ¡No! ¡No te puedo creer! No le salió en el Facebook. Bueno, ahora lo vamos a cantar. ¡Bueno, vamos a cantar! ¡Ahora le cantamos todos! ¿Después? ¿Cómo fue? ¡Hoy es el cumpleaños de Daniel Gras! ¡Mirá, se pone presumido! ¡Mirá que es! ¡Se sonroja! ¡Muy bueno! ¡Ay, Gladys! ¡Qué mal que estuviste en la vida mía! ¡La verdad, Gladys! ¡Cómo ¡qué floja! ¡Qué floja! ¡Pero no! ¡Eso no se hace! ¡Yo acá! ¡Fui y lo abracé como siempre! ¡Hola, Dani! ¿Cómo andás? ¡Hoy es el cumpleaños de Dani! ¡Ay, pero no dice! Bueno, vamos a sacar el teléfono. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Daniel! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ah, Daniel! Todo. ¡Bravo, bravo, Dani! ¡Bravo, Dani! ¡Qué lindo cumplí 40! Está bien. Mira qué lindo. 57 de noviembre cumple 30. Fantástico. Muy bien. Mira qué bueno. Mira calladito. Pero vos fijate, parece niño. Parece mucho. Parece un bebé, como se ha pelado. Yo te voy a dejar, Dani, para vos. Mira, una noche de sexo violento para él. No, nena, que hablante de la mujer. Se prende. Yo te digo, Gladys, pero no. Vos sabés que yo te voy a cantar, Dani. Pero mira qué bonito, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero esta mira cómo beben al ver al dios nacido. Dale, pues que es un dios nacido en el día de la fecha, Daniel. Es el dios de la radio, nena. Beben y vuelven a beber los peces en el río. A ver a Dani nacer. ¡Ah! Bueno, mucho para mí. Mucho, bueno, que vaya y que lo abracen. Sí. No, nos trajeron una torta re linda. Qué rico, ¿sabes cómo lo voy a comer? ¡No soplé la velita, nena! Ahora, soplá la vela. Ahora vamos a hacer que venga a soplar la vela. Bueno, pero estamos desviando de la conversación. Noticias internacionales, parece que... Benedicto parece que... Benedicto apareció pintado como una puerta porque... Estuvo con Locomía. Con Locomía. No, para que ahora te digo bien. ¿Qué fue un festival? Ese de... Sí. ¿Qué? ¿Que le agarró la hernia? ¿Qué dijo? Es para promocionar el festival gay. Ah. Entonces la pusieron a... Festival cinematográfico, ¿eh? Mira, una foto del Papa emérito fue retocada y publicada, yo no sé si fue retocada, pero me estaba pintada, y publicada en un folleto para promocionar un festival cinematográfico sobre la homosexualidad y religión. ¿Ves? ¿Ves cómo mueve el abanico? Loco, y dice el... Loco, bonito poco acá. ¿Sí? Mirá, el gato con mi güey. ¿Pero es verdad, Benedicto? ¿Y qué opina, hablando ahora en serio, qué opina ahora de Molina? Por favor, présteme atención, Benedicto. Basta, ¿viste que está como loco? ¿Qué opina de Molina? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te toca el bolsillo y hace gestito de plata? Yo el otro día escuché que estaba hablando con Coco, no sé si soy indiscreta. Mira, cuente algo, porque... Pero ayer estaban hablando y decía, ahora la frula es nuestra. Yo no sé la mala traducción, si es la fruta o la frula, no entiendo. ¿Qué? ¿Que Benedicta está con el tema del narcotráfico? Bueno, bueno, ay, niña. O sea, a ver, mira la verdad, venga que se la quiere comer, ya está como. Yo mira la verdad. ¿Qué te da, mercado? Son las dos. Dale, dale, ¿qué más? Escúchame. Bueno, yo quiero saber, Benedicto, ¿la foto estaba trucada o usted estaba pintado de verdad? ¿Eh? Listo, déjame. Listo. Bueno, Venezuela, sí. El líder opositor Capriles denunció que fue, que denunció que sufrió un atentado. ¿Vos sabés que si le prendieron fuego a la camionetita, nena? ¿Ah, a sí? Capriles, ¿a sí? Sí, sí. Y viste que Maduro salió a decir que iba a meter preso a todos los que aumentaron, así que Capriles aumentó. ¿Sabés que se parece que se lo llevó a Moreno como asesor? Bueno, ¿qué más? Pero para mí que Capriles está no figura en ningún lado. Claro, se prende fuego a la cabeza. Bueno, ¿qué más? Berlusconi fue expulsado del Senado italiano. Tomamos una comunicación conmigo. ¿Coco? ¿Cómo? ¿Una comunicación contigo? No, quiero, discúlpeme que me aparezca acá, que dije a la mitad del empalamiento, pero estoy indignadísimo por lo que hicieron con... ¿Con quién? Con Berlus. ¿Con Berlus? Sí, con Berlus. ¿Con Berlus? ¿Qué pasó con Berlus? Lo echaron. Lo echaron a todo por comerse un... ¿Un qué? ¿Quién no se come acá? Están todos acostumbrados a comer carne de puchero. Una vez que comen un poco de... ¿Eh? Porque se come un gato. Me voy. ¿Cómo? ¿Coco? No. Bueno, lo echaron a Silvio Berlusconi por... ¿Qué se comió? Sí, che, hijo de puta. Andaba con nenita de 16 años. Sí, sí. Hijo de puta. Berlusconi. Berlusconi, asqueroso de mierda. ¿Qué más? Bueno, diputado, aprobaría que se acuñe una moneda en homenaje... Pará, el otro día, ¿qué? Estuvo Horacio Guaraní. ¿Usted escuchó? No, estaba haciendo también el gatito Coco en la cama, y estaba mirando a Fantino. Y Horacio Guaraní dijo una frase que no la entiendo. ¿Qué dijo? Porque dice que el hombre se le va... Dice, el problema no es la edad. ¿Qué? Que Dios es malo con él. ¿Por qué? Porque no se le van las ganas. No entendí eso. Ah, tiene ganas y no tiene con qué. No entiendo. Es como tener ganas. Y es como, a ver, cuando un hombre según edad, por ejemplo, tiene ganas de comer un asado, quiere morder el hueso y se le salen los dientes. O sea, como si papá, ganas, pero no tiene con qué. Papá, ¿no es cierto? Esa cosa está acá. Ay, sí, mi papá. Se puso los dientes. No, se ríe, pero no muestra los dientes. Claro. Una cosa rara. Pero dijo que lo va a estrenar con un asado. Tiembla el bolsillo del héroe. Papito. No. ¿Qué tiene que ver eso con...? Y eso pasa, que los hombres tienen ganas, pero no pueden. ¿Pero qué? No se le para. ¿Eh? No se le para, no tiene elección. Sí. ¿A qué? ¿Eh? Usted es un saltopal, ¿qué se le para? A ver, muestre, ¿qué se le para? No, ya sacó el pelleto otra vez. Es un asco. A ver, ahí no atiendas. Coco. No atiendas, debe ser Carmen. ¿Por qué va? Rápido, rápido. ¡Listo! Bueno... para el Pepe Mujica, la Argentina tiene un proyecto sí. Tiene un proyecto al estilo 1960. Bueno, el Pepe no está dando con un caño. A veces tiene... Las últimas declaraciones, hablando en un proyecto que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué proyecto? Porque ahora cambió. Yo ya no entiendo más nada. ¿Cuál te refieres? ¿La anterior a este? ¿Cuántos años tiene Pepe Mujica? 1000. Por eso. Bueno, pero más allá de eso dijo que... Y ayer dijo que la Argentina es como una novia difícil. Ay, con la videocamera. La cuenta de Twitter de Obama sigue a chicas triple X. ¿Cómo? Claro. Ah, ¿le gusta lo porno? Parece que sí, ¿viste? Ah. No. Esa. Y necesito, hablando, ¿no? Música sacra, por favor. ¿Qué le pasa, Benedicta? Tenemos música. A ver. Bueno. Tenemos que dar una noticia. La verdad que importante, ¿no? ¿Cuál? ¡Cecilio, niña! Diputados aprobaría que se acuñe una moneda al homenaje, en homenaje, al Papa Francisco. ¿Qué pasa con esa indignación? ¿Qué? Yo lo entiendo. ¿Cuándo le llegan a ¿Ves? Se mofan de Benedicto. Ustedes no pintan que... Y a Francisco le hacen una moneda. ¿De cuál será lo que va a pasar con esa moneda? La de un peso y la de dos pesos. Un peso, seguramente. ¿Te acuerdas de la moneda de dos pesos que sacó Carlos? Que era así de grande. Claro. Yo tuve la de una cinco. La de cinco era re grande también, sí. Es más, yo me acuerdo cuando salieron las de un peso con el viaje de Perito Moreno. ¿Te acordás? El obelisco. Néstor. No, ahí está con esta, no, ¿sí? Esta nunca llegó. Sí. Yo la estuve mucho tiempo guardada hasta que un día la tuve que hacer cagar. Claro, cuando valían. Cuando valían. Así que imagínate la de Francisco. Mira qué estro, qué feo, ¿no? Porque qué duro. No, porque meterla en la para sacar un boleto. Mira vos. ¿Cuánto te vale el papa? Un cinco peso. Caramelos. Sí, no, ni cinco. Están 30 centavos. Así que bueno, ¿y usted, Benedicto, qué? ¿No está de acuerdo? Uy, hijo, no era conmigo. Eso se entendió. ¡Qué boca! No, qué bueno, rapidito vos... Bueno, eso, rapidito, venga. Bueno, que le dedicamos rapidito y venimos rápido que... Más que tu amigo. Ponelo, cortalo y písalo. Más que tu amigo. Ponelo, cortalo y písalo. Más que tu amigo, cortalo, ponelo y písalo. Y esta noche sin vacilación, no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te aparece, como ilusión en mi mirar. Es un secreto. bueno compartir esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Es como una Mirta y Goldie. pero esta es naturalmente así. Yo soy así, hermosa. Claro. Qué modesta. Modesta, papá. Porque no, en realidad cuando éramos chicas, porque Herve y yo somos mellizas. ¿Son gemelas? Sí, sí, sí. Elbe, le decimos Elbe. Y a usted Elsa. Canta. Sí, Elsa. Y cuando éramos chicas habíamos, ¿se acuerdan que se le dije que era esto? Le habíamos propuesto para el coro, ¿se acuerdan? Sí. Porque íbamos a cantar Trevilla como de Elbe, ¿se acuerdan? Bueno. Nada, por eso. Nada, ya tiene un modismo esa, nada. Nada, sí, nada. Bueno, ¿vamos al bueno, cinco? No, pero Elbe está, yo no quiero decir, pero Elbe... Bueno, vos está sabrán, de la hermosa, está gorda. Está gorda. Está muy gorda. Eso es mal, después te voy a contar lo de después. ¡Listo, vamos al gran circo! ¡Esta semana! ¡Ay, yo me vas a acordar que estoy tan chiste! Ah, pensé que se había muerto. No, todavía no. Preocupa la salud del pedo al collar. Ay, sí, está en terapia intensiva. Hablando de... ¿Qué le pasa? ¿Él debutó con Mirta? ¿Debutó con Mirta? ¿Debutó actualmente? ¡No, nena! ¿Debutó en el film? No. ¿En qué? ¿Cómo vas a decir eso, Elsa? Se le conoce... ¿Pelpete? No se le conoce a novia. ¿A quién? A Alfredito de Col. ¿Cómo? No. ¿No está casado con no. la otra? Con el... No, vos te comiste que está como casada con... ¿Con...? ¿La no? Con... ¡No! Con... ¿En serio que no está casado? ¡No, nena! ¿Qué? ¡Ay, qué olor a mierda! Tenés razón. Ay, yo pensé que había, se había cagado él. Nena... ¡Pecho grande! ¡Qué rica que estaba la torta! ¡Sí! ¡Qué rica que estaba! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Qué tantas cosas trajo! Después se quejan de que la comida está cara. ¿Viste? Cara, ¿viste? No, pero ¿viste cómo? ¿Viste que nos comentó Gladys? ¿Y anoche festejaron? ¡Anoche! ¡Gladys festejó! ¡Y ahora está el camión en la casa! ¡No, pues ya le digo! Le digo a la señora, festejalo, y me dice con... No, festejamos ayer. Empieza a parpadear así. Festejamos anoche. Caída de ojo, ¿viste? Caída de ojo, aparte, a ver, entre mujeres no entendemos, me dice, festejamos anoche. Vamos, vamos. ¿O no? Vaya, dígame, vaya, averigüe, Benedicto. Revíselo, a ver si festejó o no. Que no te confundan con la manguera. Bueno, basta eso. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Pero que sí le pasa eso nada más. Viste, las mejores countries del norte también hay atmosféricos. ¿Sí? Todos hacen la cajona. Bueno, Cotinelli, sí, como estrella, el grupo Índalo. Índalo. Lanzó la programación 2014. Estuvo claro, loca esperando a Tinelli. Todo Tinelli, todo, porque está Tinelli. Es más, arranca, creo... El que estaba como loco era... ¿Cómo se llama? Chiche Hebron, porque no lo... Viste que Índalo se compró todos los medios de comunicación, todo. Y dijeron, sí, porque hemos comprado Días del Sur, fundada por Tinelli. ¿Qué? Hemos comprado Radio 10, fundada por Adal. Y hemos comprado tal, fundada por... Y cuando dice, y tenemos Minuto Uno, que es una... Refundida, por... Y no dice, y no dijeron que fue fundado por mí. ¡Ay! ¡Ay, loco! ¡Ay, no sabes! Ahora se pasa la tarde a partir del lunes. No, porque no tuvo éxito, pobre chiste, ese cambio que hizo. No, es un tarado. De 5 a 9. No, ¡ay, mañana, qué suerte! Lo voy a poder escuchar. ¿De 5 a 9 de la mañana? No, nena. ¿A la tarde? Bueno, ¿cómo tiene sorte si pone de 5 a 9? Sí, era sobre horario histórico. Bueno, Luis Ventura, abusado a los 6 años. Ay, pobrecito Luisito, vos... Yo quiero ver, yo ahora voy a revisar. A vos, Néstor, te voy a revisar a Dani, voy a revisar a Héctor cuando llegue a casa. No puede ser loco que ahora, a partir de los 40 pirulos, 50, venga, 50. Sí, 50, los padres declaran que están abusados. Vas a ver que parece que un cura. Pero aparte, digo yo, Ventura, ¿es necesario que cuente que fue abusado a los 6 años en el programa de Fantino cuando ni la mujer lo sabía? No tan solo eso, sino que también dijo que, a pesar de eso, el cura había sido un buen maestro. Claro, una cosa no quita la otra, nina. No. Digo yo... A ver, digo, un tipo tan mediático, obviamente es el rey de la mediatización junto con Rial, ¿es necesario que cuente eso? Y haga... pelota a las hijas, a la familia, o sea, no tiene hijos varones, pero un espacio, está mal, está tocado. No, no está tocado, él está muy triste. Sí, está, está tocado. Bueno, no, no le creo, no le creo nada. Retó, lo retó, no le creo. Lo retó. ¿Qué cosa? No, lo retó Estelita. No, no creo que haya sido abusado. Bueno, no lo creo. Bueno, Doman habló sobre el impasse con su novia y la efímera fama. ¿Vos sabés que ahora sí? Resulta que es un galán. Sí, y además dice que Evelyn es la peor ex esposa que puede existir en la vida. Sí, porque le manda 15 mensajes de texto por día. Sí. Que lo putea, le dice de todo. Pobre, dice, pobre Doman. Le dice, vos, galán, boludo. Olvídate. Así es. ¿Sí? ¿No sí, querés sí, este que tiene cable más largo? No, porque no anda ese. ¿Cómo que no? Así anda. Que andara, me lo ahora estaba. Anda. Estamos peleando por el... Por los auriculares. Por los auriculares. Ahora viene la... Pero ahora me enredaste el mío, pará. No. Oh, sí, ah, me nada, estás enredando. Hasta recién andaba ese. ¿Eh? Sí, los dos. Ahora va a andar. Ah. Bueno. Listo, la gente no entiende nada. Nos estamos peleándonos por los auriculares. Sí, esto bueno, es Luciana Salazar y Redrado separados, está bien. Vos sabés que sí se pelearon, nena. De pobrecita. Pobre. Pero porque él, ¿sabes qué pasa? Todos los días llega a la casa y no la conoce. Ahora yo la vi, la boca le llega a las cejas, las cejas a la... Se confundió. Claro, no se confunde. No, ¿sabés qué pasa? Debe haber llegado... De mi casa. No, y la rusa. Le debe haber dicho, venga, venga, venga. Le debe haber confundido con la perra. Claro. No, loco, déjate, pobre chica, no, en serio, le debe haber dicho, mira, negra, yo no te conozco. Claro. No la reconozco. No soy la misma con la... No soy la misma con la que me acosté anoche. Claro. Pobre. No, terrible, pobre pido, fuera de joda, esta va a terminar como Ford. No. Y se va a calazar. Nina, que la boca sí, se te haga un lado. Está re loca, sativa, bueno, pobrecita. ¿Tiene, cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿30? 35. No, no tiene 35. ¿Tiene 35? Es más, no creo que tiene 36 porque es del 77. No. ¿Es del 77? ¿Tiene bueno, edad? Parece... No, está terrible. Terrible lo que se hizo en la cara. Ay, chica, pobre chica. Bueno, y hablando de... la reina de las avivadas... Wanda pasaría la Navidad con Mauro Icardi en una plaza paradisíaca de Brasil. Claro, viste, esa Wanda nunca se va con un albañil. No. No. Pero no tiene la guita de Icardi. Icardi no tiene la guita del... Porque recién empieza, nena, a esperar unos años más. No, pero aparte no le importa ese chico. Cuando el divorcio ya le queda un montón de plata. Pero para los hijos, no para ella. Ah, sí, para ella. Para ella, tiene, querido. Y después lo va a enganchar a ese otro... Y así, por la vida, y así, y así. Vos, la verdad, qué boluda que sos. Pero igual a tu época no había tanto. No había. Canilla. No había botinera. Era Canilla. No, el pájaro no. Pero lo único que tenía plata era Canilla. No, Maradona. Y había, había, vale. Valentini. ¿Vos sos de la época de Kempes? Ah, no conocía Kempes. ¿Lo bueno, viste? Sí, por la tele. Ay, no, yo pensaba que no había conocido personalmente. No, no conocí. Mira, ¿el Bambino Meira? ¿Lo viste jugar al Bambino? ¿De no, verdad que lo viste jugar a San Filipo? No, pero hablaban de eso. Era bastante... No, pará. Yo, nosotros tuvimos televisión. Mi papá compró el televisor. Para el Mundial del 78. Claro. Yo tenía 6 años. ¿Viste? Sí. ¿Qué, no, qué, no, qué momento? No. Sí, 6 años tenía. ¿6 años tenés? ¡Para decir más, niña! Tenía 6 años cuando tuvimos la tele. Bueno. Para ver el mundial, que estaba el mundialito. Pero ya habían nacido tus otros 2 hermanos. Claro, uno era recién nacido, que no se acordaba. Claro, dijeron, vamos a comprar la tele. Claro. Vamos a comprar la tele porque si no, nos llenamos de hijos. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto! Bueno. ¿Qué había televisión de trasnoche? ¿Sí? No, no había. No, no había. Yo veía función privada con mi mamá. ¡Ay! ¿Te acordás? Función privada. ¿Viste que cómo tomaban? Rómulo. Rómulo Berruti y el otro. Y Carlos Moreno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora Moreno es el me parece. ¿Vos fíjate que la fisonomía de Moreno es igual a la de Moreno, Guillermo? Son iguales. Me acuerdo que vi una película de la Coca Sarli en función privada, la de la Zeta. Y cuando aparecía el tema... ¿Habrá visto carne? No sé, no me acuerdo. Y mi mamá me dijo, cubrite los ojos. ¿Viste? A no me dijo... A Néstor le hacían hacer lo mismo, ¿no, Néstor? Sí, sí, sí. Y así quedó. Miraba mucho porno. Mucho ¡ay, porno, no! ¡No! Bueno, basta. Bueno, bueno, ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Este tema, aparte de dedicárselo a quien se lo vamos a dedicar, se lo vamos a dedicar a Daniel Grasso por su cumpleaños, por su cumpleaños. Obviamente. A Gladys, que trajo la torta que... Y festejó, ¿no? A María Esther Gramajo, que cumplió años. Que cumplió años y nos escucha siempre. Un beso grande, María Esther Gramajo. Se lo vamos a dedicar a Jero Masterri. ¡Ay, no me sale el nombre! Que el otro día le dije, te iba a poner otro nombre, pero bueno. Jero, vos sabés que yo te quiero un montón. Sí, yo también, que está en casa ahora. ¡Está en casa! ¡Qué suerte! ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Qué? Pues yo me vine y ellos llegaban. Y están limpiando la pileta. Ay, qué lindo, dejá todo ordenado, ¿eh? Y no manchen. No manchen y piensen en mí. Claro. Que yo también me voy a meter a pile. Bueno, así que le vamos a dedicar este tema a toda esta gente linda y maravillosa que ha cumplido años. Le vamos a dedicar, pero este tema está especialmente dedicado para Cristina, que se sacó el luto. Para Marta Frost. Para Marta Frost. Es fría. Vos sabés que Marta, para Cristina, que son como cualquier otra. Como toda mujer son. Como toda mujer. Así que le vamos a dedicar... ¡Ay, qué lindo! Este tema, porque quiero que lo cantes vos, Elsa. ¡Ay, cantamos juntas, niña! Bueno, haré lo posible. No te quiero apacarte. Poneme la Dani. Mirá, que te... ¡Ay! Ponésela, Dani. Ponchame, ponche. Mirá qué tema, ¿eh? ¿Me puede decir? Del potro con Chávez. Ah, qué cosa. Qué cosa. Ahí va. Ay, Dios. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Impetuosa, rebelde y voraz. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotarse, o explotar con alguna idiotez, beber mal de cabeza a los pies, como toda mujer, como la misma piel. Toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, soy la guerra y la paz. De ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, como toda mujer. Como toda mujer, como aquella y usted. Como toda mujer. Me dice mala letra. Confía en eso. Tan segura de ti otras veces, un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Se comparte mi lugar, que nadie me engañe. A tropiezo me hice coraje, no soy fruta prohibida, era retro. Como toda mujer, como aquella y usted. Te la dejo a Gladys y Salva, que festejó a nosotros. Como toda mujer, como toda mujer. Por favor. Ay, Dios. ¿Qué cargada de calentura está esta canción. ¿Vos sabés que se la dedicaba a quién? A Sandro. ¿A Sandro? Claro. Ah, porque ella se lo... ¿no? ¿Viste que a Sandro le gustaba las rellenitas? Pero te digo, la vi el otro día en 5 bicicletas. Está igual. ¿Viste? Está por muy... Igual. Es hermosa como está. Tan linda. Está igual. Está igual. Yo otra vez que me parece que pero para mí igual. Que ahí anduvo la cabeza al mismo tamaño que el toro. No tiene cuello, ¿viste? No tiene, pero no tiene igual, ni una arruga no, tiene. No, no, y es color durazno, ¿viste? Igual que Lirita está. ¿Cómo se hizo? ¿Será el mismo padre? ¿Es verdad que se llama María Marta Carrió? No. Esa mujer está tan bronceada, ¿toma sola qué hace? No. ¿Toples o va a la, no, a la cama? Ay, pa, se ocupa 5 camas solares. Bueno. Cosas así. Ah, claro, acá seguía. Claro, en la pero ¿qué te quedaba un espacio? ¿Y pero qué tenías a trabajar en bueno. Señores y señores, hemos llegado hasta el final. Ah, hasta hemos llegado al final. Hemos llegado. Sí. ¿Sí? No lo llamo. Te va a comer toda la torta. No, sí, es que en cualquier momento cae. Mira, tiene la que... ¿Eh? ¿Qué hace? Tiene bigote blanco. Tiene bigotito blanco. ¿Qué le quita? O la cremita. Ah, la cremita de la torta. Ay, se pasa la lengua, ay. A ver la lengua, saque la lengua. Ay, la lengua verde tiene. Ay, aparte de la tejera. Es homosexual. No, que no. Después dice que lo ponen. ¡Ah! ¡Oh, mira! Bueno, señores, está mezclando todo. Sí, ya es tarde. No vamos a ir con el temita de fondo también. Puede ser, Dani, sí. Yo me quedé con ganas. Sí, yo también me quedé con ganas. Ay, señora. ¿Cómo será? ¿Cómo? El 1.1. Vos sabés que me quedé con esa gana, pero no importa. Ya nos vamos, Bueno, señores, mientras tenemos de fondo nuestra canción de despedida. Le decimos que hasta aquí, hasta este momento, he estado a la puesta al aire. El señor que cumple unos tantos años. La el señor, el Daniel Grasso. Gracias, Dani. Chau. También estuvo aquí presente en vía telefónica. Lo tenemos ahí al lado de... Bueno. Ajá. El gatito Coco. El gatito Coco. Ay, ¿qué está tapado? ¿Qué está tapado? ¿No tiene calor tapado con la manta? ¿Con la alfombra? Ay, Dios, está metido adentro. No, está abajo, dentro del cuerpo. Ay, el gatito Coco. Ay, Dios, que en este momento está en el tórax de Ford. Estuvo también aquí presente sin maquillaje esta vez. El señor, pues te iba a correr como pero mirá la valija que trajo llena de maquillaje. El señor XB1. Gracias, no de besos que tiene crema. Ay, no. Estuvo aquí presente. Qué bien que cantó. Sí. Qué bien. María Marta Carrió. Elsa Verde Nota. Gracias, Elsa. Qué bonita, me mató muy bien. Ay, gracias. Estuvo acá haciendo compañía, haciendo el deleite de ustedes. ¿Por qué no? La señora Marisa Villegas. Muchas gracias. ¿Y quién está hablando? Néstor Vítez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chocolate Celso. espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Marcelín.